Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, en donde nos puedes escuchar y a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. A quienes mandamos un saludo y nos comenzamos a sumar, que con ellos estamos hasta las 12 del día, pero después en Radio Aucan comienza el Club de los Aucanitos. Y acá en Radio Villa Francia nosotros seguimos. Así que comenzamos este matinal de día miércoles, y como todos los días miércoles estamos con inestabilidad. Así le hemos puesto a esta sección de los días miércoles, y saludamos también a Alfonso, a ambos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Buenos días, Toño. ¿Cómo estáis? Bien, súper súper lúcido y despierto, por sí, lo demás. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? ¿Tú? Con mejor rostro que usted, obvio. Ay, sí. Yo bien. El día, po. Sí. Está feo el día. Sí, está horrible. Dicen que va a llovinar. Espere, ya no creo ya. Yo tampoco. Sí, ya no llovizno. No. Pero bueno, pues abrigarse un poco más nomás. A sacar la ropa que guardaron. Claro. Si ayer no, si vamos, empezó el verano, vamos, cabrón. Así es la vida, po. Sí, ya. Y estos son los cambios con solcito y ya se acabó. Y estos son los cambios de temperatura que te enferman. Claro. Sí, así que ahí abrigarse porque, sí, se viene pesado. Sí. O sea, no, mañana, hoy día es el día frío. Ya mañana empieza nuevamente a subir las temperaturas ya. Sí, pero hoy día van a ser máximo 18, o sea, eso sí, quiere decir 15. Claro. Mañana dijeron que iban a ser como 20, van a ser por ahí por 16. Entonces, yo creo que hay que afirmarse durante 2 o 3 días que puede estar medio raro. Claro. A no ser que de repente se dispara, vos. Y claro, llegamos a 30. Y típico de las abuelitas que cambia el tiempo bruscamente y te dicen, no, es que va a temblar. Ah, claro. Sí. O la que no falta, que me duele la rodilla, va a llover. Ah, también. Sí. ¿Y con el eclipse anoche? Ah, sí, pues. A mí me decían que el eclipse había cambiado el clima. Nada que ver. No, a mí me decían que con el eclipse viene un temblor también fuerte. Pero hubieron ya, les dije yo. Hubieron en el norte po, sí. Claro. Así que hubo varios temblores ayer. Abrigarse, a cocinar algo con caldito hoy día. No estaría mal la idea. ¿Cierto? Algo con caldito, su así como una cazuela, sus porotos. También. Su pantruca. Sí. Su carbonadita. Ay. Ya. Diríamos una sección de cocina. Me está dando hambre. Sí. No, yo no estaría. ¿Por qué? Me da hambre. Oh. Sí. Que soy fome. Pero bueno, esos son como los tips del día hoy día. Claro. Así como, abríguese, saque su mate, vuelva a sacar el mate, los que habían guardado, y cocine algo que tenga caldito. Eso. Y algo, abríguese. Algo porque, calentito. Claro, no se abrigue en extremo, así como con parca. Ah, ya. ¿Ah? Yo me la puse porque tengo frío, po. Sí, pero abríguese normal, ¿no? Porque no yo, se sobreabrigue de porque trabajar después de noche, po. Los cambios de temperatura son malos. Sí, también es cierto. Así que, ay, ¿qué más hemos hecho hoy día? Ah, bueno, recordad que mañana hay marcha. Mañana hay marcha. Marcha por la educación. Claro. Hoy día en la noche están las afroditas. También. Sí. ¿Por primera vez? No, pues segunda. Ah, el miércoles pasado también. Sí. Se nota que está atento a la programación de la radio. Oh. Uy, sí. Viera ahí. Sí, me doy cuenta, oye. Y que escucha todos los programas y todo. Claro. Es tan egocéntrico que escucha su pura voz. Cuando los demás hablan, de hecho, baja creo volumen. La repetición y tiene una foto así. Como sí. El gran bacán, líder. Claro, así. Mira, tal cual. Me llegó el mismo rumor. ¿Viste? No es así, así que no. Aprecien los días como aludido. Están y disfrútenlo. Para mí fue agradable pedalear así, dice Pichihuenchu. Mira qué bien. Buen día, chicos. Aprecien los días como para están. Los que peladean, claro, el día está rico. Pedalean, no peladean. Bueno. Es que este gusto de crear palabras nuevas. De hecho, hay visto alguien está armando diccionario. Un diccionario. Estamos haciendo la raíz. Pedalean, dije yo, ¿no? Dijiste peladean. Peladean. Pero es que esos son los que pelan. Esos son los que pelan. Evadores. Mientras andan en bicicleta. Claro. Andan pelando. Economista. Exacto. Económico. Economista económico. Hay de todo un mundo ahí en la que JJ Rowling y todo el cuento. Vamos a escribir en el diccionario del líder. Claro, una cosa así. Sí. La chispeza. Ya, pues saluda la a tu. ¿La chispeza de qué? Ay. Tú saluda a tu gente. Sí. Ándale, pues. Mira, qué interesante. Buenos días, gente. Buenos días, José Miguel, que nos envía, dice, cáchate esta. Dice, ahí se las dejo. La vamos a conversar en un rato más. Enrique Correa entra como asesor de crisis de Penta y de sus socios controladores Delano y Lavín. Chúpate esa con mayonesa. Imaginación. Mira, según esta... consigna El Mostrador. Vamos a estar conversando de eso, que está bastante sabrosa esta teleserie, sí. Que ahora le lleva llamaditos telefónicos grabados. Le lleva sus quiotazos también. Y los mails. ¿Ah? Y los mails también. Los están ahí. Lo ahí, lo llamativo y lo jugoso son haber grabado y, claro. Conversaciones ahí. Está interesante. Está interesante. Hoy no es ilegal grabar conversaciones telefónicas. Sí, pues, pero ahí no hay una intervención. Hay una cosa que está puesta en tu casa, en un lugar privado. Tú estás, porque es el otro el que viene, Juan Carlos Lavín, a la casa de Hugo Bravo, que esta persona que ha sapeado más que la flaca Alejandra. Y él lo grabó. Y él grabó. ¡Oh! Sapo cancionero. Fue una manera de... Bueno, eso es un alto ejecutivo en este país, po. ¿Sí? Un lobo de Wall Street. Así nomás, po. No tuvieron ni que apretarle el cogote ese hombre. No, más peligroso. Pero, que canto solo, canto más que manzanero. Canta todavía. El tema es que sigue cantando. Claro. No ha parado. Por eso sigue cantando. Más urgido que político. Con gastos reservados hoy por hoy. Así está la cosa. Así que obviamente hoy día vamos a estar revisando el tema del caso Penta. ¿Y los tartamudeos? Los vamos a revisar también. A mí me encanta saber. ¿De verdad? De hecho, los tenemos. ¿A lo por qué? Sí, eso es todo, amigos. Vamos a revisar aquello también. Bueno, está sabroso el día. Sí. Sí. Hay que aprovecharlo, como dice pinche Buencho, como vengan nomás. Sí, está sabroso. Como vengan. Le damos nomás. Después se quejan de que los pelamos, pero si dan tanto, ellos dan, dan cualquier... Dan jugo. Dan claro. Material. Sí. Y dan material. Sí, así que, ¿qué se quejan los pobres? Lo mismo, digo yo, no sé, ¿qué se quejan? Otro que andaba por ahí peleando, que como nosotros éramos así de malos, viste que andábamos criticando a la clase política, los liderazgos, cosas por el estilo, porque la gente perdía fe. La política. Ay, es culpa de nosotros. Anda, a cambiarte la pastilla, le dijimos. Y nos traía lo vuelto. No, gente muy rara que anda en el mundo. Claro, dejen que roben este para que no la gente no entre en crisis. Claro. Si estamos en crisis, Gil, ahí un tema. ¿Te ahoga? Tengo un poquito de tos. Ah, ya. Así que parte de lo que vamos a estar revisando hoy día tiene que ver con eso. Tiene que ver con Felipe. Felipe. Cast. Porky. Sí. Porky. Entre Porky, entre el chiste del tartamudo de Coco Legrand, no está ahí. Está mal. Oiga, ¿y usted recibió dinero? No, por supuesto que no. Sí. ¿Y cómo sabe si son gastos reservados? Ah, puta, tiene razón usted. No lo sé. Sí, pero no creo. Sí. Pero no, en caso sé. De... No me consta. Sí, muchos se acordaron de Pinochet. Y su famosa frase, no me acuerdo. Ah. Tampoco me acuerdo. Un clásico de cómo se llama, de lo que fue en su momento las declaraciones de Pinochet que hizo ante los tribunales, pues eso fue, si no me equivoco. Sí, porque está consignado como tal. Fue a los tribunales a propósito de la DINA, de la cúpula de la DINA. De si le respondían a él, si él era el jefe de la DINA. No me acuerdo. ¿Qué es lo que es la DINA? ¿Eso dijo? Sí, como, ¿qué es lo que es eso? Pero no dijo no me acuerdo, dijo, le digo el tiro. Para hacerla completa. Claro. Estas cosas que funcionan como quieren. Dijo lo siguiente, no me acuerdo, pero no es cierto, no es cierto. Y si fuera cierto, no me acuerdo. Eso está en una declaración oficial, a eso me refiero. Así que está interesante el día de hoy. Como para revisarlo ahí, como dice Pichigüenchu, como venga. Claro que sí. Bueno, la cosa es que eso es por una parte de lo que está aconteciendo en el mundo político, en este hermoso país. En este hermoso país llamado Chile. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios. Han dicho basta, por han dicho fin. Vamos a evadorar. Una palabra que hemos inventado el día de hoy. Gracias, amado líder, por vuestras alfonsonicosas. Vamos a hacer un video con las alfonicosas y que dice y va a tener muchas más visitas que la de Piñera Cosa. Así va a ser. Nadie se acuerda de Piñera. Ya nadie se acuerda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? Espérate, una semana más y se va a acordar todo. Ah, de nuevo. Salta la palestra. Una semana. Obvio. Caso cascada. Saltó el agua de la cascada para pa Piñera. Le salpicó el agua. Se viene. Ojo que se viene. Bueno, hace tiempo que le estaba salpicando ya, po. Sí, pero no le había llegado. Como no la había llegado todavía. Ahora le tocará. Le toca el turno. Bien. Ah, sí, con Enrique Correa. Ese es el guatón, ¿cierto? Sí, guatón Correa. El guatón Correa. Sí, el otro era el chino. Sí, lo que pasa es que yo me confundo con los apellidos porque todos se repiten los mismos platos. Claro, y armaron un comité, po. Un comité, po, para ver el caso Penta, po. Comité presidido por el ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno. Ex ministro de Relaciones Exteriores. Personaje familiar cuando las empresas están en problemas. Aló, calcetín con rombo más. ¡Pam, manananan! Guatón Correa. Ahí llega Guatón Correa con su maletín, con sus contratos confidenciales y toda esa vaina. Ay, Dios mío. Y su contacto. Cuando se requiere tender puentes con el gobierno o hacer lobby frente a proyectos de ley, el ex vocero de Patricio Elwin aparece ahora como asesor de empresa Penta. Ay, Dios mío. Así nomás, po. Sí, pues. Iban a seguir salpicando con este con Penta más gente, ¿eh? O sea, hay algunos que se están haciendo los cuchos, pero se supone que esto tendrá que seguir ventilándose. Y hay algunos señores como el señor Noboa, que ya dijo que él no tenía nada que ver, que no repartía plata. Bueno, habrá que averiguar y habrá que investigar para ver caso es cierto o no es cierto lo que él dice. Si no es cierto, perfecto, ni un problema. Váyase para su casa. Pero si es cierto, ahí tendrá que responder. Claro, claro. Ay. Sí, te salió bastante sí. Claro aquello. No, es que me pica mucho la garganta. Ah, ya. Sí. Mira tú, ¿eh? Oye, no te burles. Yo creo que producto de estas mismas cosas en la primavera y la temperatura. Ya. Eso es. Ah, no es porque haya comido ají. Hasta el minuto no. Ah, ya. En un rato me voy a chuchunquear y como ají. Ah, bueno. Ya, pues, así como te decía, yo me confundo con todos estos tipos. Sí, pues, si son todas las mismas calañas. O sea, claro, pero son siempre tú ves que parte uno en un tiempo, se resguarda, sale el otro y así sucesivamente. Sí, pero el chino no aparece hace tiempo. Que no aparezca, mejor. No. Sí, con los que hay. Fue vicepresidente de la República. Sí, pues, pero con los que hay ya basta y sobra. Ah, obvio que sí, pues. Más ladrones todavía. En serio, estoy escribiendo tan mal, así todavía no despierto, chicos, así que me tienen que perdonar. ¿Cómo así? De la... Ahí sí. No. Mal, estamos mal. De hecho, empecé gran parte del programa durmiendo. Si no es broma. Gente cree que uno está... Ahora estoy hablando como el Alfonso... Ya, mire también. En Twitter. Ahora, hable como usted ahí nomás. Sí. Ahí sí. Parecí Teletubio. Ahí sí. Teletubio. Ahora sí. No te burles tú. Así con la publicidad, ¿de qué zona de carros? Encuentra el carro a tu medida. Compras grande, compras pequeña. Hola. Jumbo. Yo que tú los demando. Jumbo te da más. Para que cachín no más. Vamos a ver. Se la vamos a mandar a... Unos cachos. A que lo vean. ¿De qué están hablando? Mira la publicidad de Jumbo. Compra a tu medida y tú puedes elegir el carro. Ahí ponen bueno, a una mujer. El asunto de los carros, por ser en un momento, eran carros, todos eran carros grandes, cosa que la gente le incentivaban a comprar. ¿Por qué? Porque tú ibas con tu carro y si no lleváis muchas cosas, pasás a tu vecino, vecina o la persona que tú conocías. El viejo y mirás, el saco. Entonces te miraban así como, oh, que lleva pocas cosas. Y era muy común de que llenaran el carro de cosas, llegaran a la caja, compraran tres cuestiones, se fueran y dejaran el carro lleno. Claro. Ahora, con ese tipo de carro, tú puedes tener un carro más pequeño y llevar... Sí, pero el tipo de la publicidad, si te fijaste en el tipo de carro, el carro, por ejemplo, más grande, era lo empujaba una mujer gorda. Y el carro más pequeño, una mujer esbelta. Entonces, están discriminando, están... O sea, están diciendo que la gente gorda compra más. Claro. ¿Cachai? Sí. Y que la de mejor... Una falta de respeto. Sí, de hecho, fuera de broma, ¿sí? Esto sí. Tenía una presidenta que pasa es gordita. O sea, que tendría que llevar un carro grande. Exactamente. No le pasen más, por favor. En lo particular, me revienta ese tema del tema físico. De la mofa física, a eso me refiero. Yo creo que uno se puede reír de otras cosas y es parte siempre con la complicidad de... Pero, por ejemplo, no sé, los ataques a Bachelet cuando a mí no son políticos me parecen bastante nefastos. No solo a Bachelet, a cualquier político. Sí, no, pero me refiero precisamente porque nosotros hemos criticado, claro. Abiertamente no tenemos ningún problema en hacerlo. Pero me parece que las críticas deben ser políticas. Claro que No apelar de que ella tiene sobrepeso, por ejemplo. Porque no es un tema en discusión cuando estén criticando un hecho político. No estén criticando una actitud gorda. O una situación política, tú no la vas a criticar porque la persona sea morena o sea blanca o sea, claro. No sé, pues, con rasgos asiáticos o con rasgos nórdicos, da lo mismo. Po. Lo que están criticando es la actitud de política. Decir que lo de la foto de Jumbo es un fake. O sea, a mí me llegó. Ah, pero ese de que a mí me llegó. Pero, ¿qué es lo que es un fake? Un fake es un... está trucado. ¿Ya? Es un... es la información que te están dando es un falsa. ¿Ya? No es real. La pintarla encima. De hecho, uno puede ver si no, y me parece que sí. No sé, yo no soy experta. Está, o sea, se puede ver claramente que está pintada. Es que uno está acostumbrado al tema de revisar, ¿cómo se llama? Fotos, para saber si estas son verdaderas, para saber si están o no. Pero la publicidad viene trucada. ¿O la trucaron y no existe? No, trucaron, es post-edición. ¿Qué quiere decir eso? Que la foto en sí está trucada. Tú tienes una foto, no, sí. Yo le aumento este y sí. De hecho el sombreado a está a lo que voy distinto. Es quién la trucó, si la trucaron antes o después de la publicidad, a eso me refiero. O sea, si hicieron la publicidad con trucando la foto o hicieron la publicidad de una forma y después alguien la recibió y la trucó. A eso bueno, me refiero. Para está trucada. Para salir de dudas, voy a ir a comer hoy día, tengo hambre, quiero comer algo bueno. Voy a ir a degustar al Jumbo y voy a buscar la publicidad. De hecho, claro, está trucada se dice la foto. Degustar, cuando uno recupera. Pero hay formas de saber ¿puede cómo. Puede ser. Sí. De hecho, es más, se nota que está trucada, ya en una manera evidente, bueno, tú la ves, porque si tú te fijas... está sacado como en un acrílico, ¿cierto? Que brilla y todo el tema se refleja. Se refleja todo menos la sombra de que está puesta. Mira, si tú te vas a la fotografía, está sacado como en un acrílico. Acrílico es como, viste, que están estas cosas y le ponen algo encima para que esté protegido todo el cuento. Bueno, sí. Todo está reflejado, salvo las partes donde sale la sombra de la persona más gorda y la persona más flaca. Yo ahí ya... horrible. Sí, está trucado. Sí, pero yo te digo, como para mí, para darme cuenta de eso, es... Sí. Bueno, acá nos pasamos harto rato, a veces, viendo si una foto es o no es. La foto está trucada, en todo caso. Eso se los puedo dar como garantizado. Y se nota el tiro, porque la sombra... No lo voy a tirar. Y voy a hacer otro ejercicio más. Si me esperan un poco, para terminar de comprobarles que esto es así. Me importa un pepino Jumbo. De hecho, no me cae bien, todos lo saben. Pero otra cosa muy distinta es el truco en sí. Y esa foto está trucada. O sea, el Jumbo no sería responsable de la foto. No, la hizo alguien, pasó una broma, claro. Se viralizó y nada. Está. Por ahí va el cuento. Uh-huh. Parece que es falsa. Buenos días, Pelusa. Buenos días, Andrea. Buenos días, Marcos. Buenos días, Juan Pérez Hijos. Etcétera, etcétera. Y sí, la foto está trucada. A ver, te arreo aquí, Marcelo dice. Ahí está, efectivamente. Fui a cerciorarme al Jumbo de Bilbao. Sí. La foto de Jumbo es un fake. Acá está. Y de hecho son dos personas delgadas. Igual no deja de ser discriminador, porque son dos personas delgadas. Ah, ya, el original. Sí. Ya. Sí, pues. Sí, pues podían poner solamente los carros nomás. Un carro grande, un carro chico y listo. ¿Ah? Un carro. Ahora, con más cosas, porque, ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, no sé, porque van a decir que porque yo soy gorda, me molesta que pongan una foto de una flaca que quería gorda, o que al revés, me molesta que pongan una gordita. Pero ¿y por qué no ponen la foto de un hombre empujando el carro? También podría ser. Sí. Porque podríamos tratar de que es una publicidad machista también, de que la mujer es la encargada de las compras nuevamente, otra tarea más y todo el tema. O sea, claro, siempre hay algo entre medio que va a molestar, po. Ah, claro. Y que te va a llamar la atención en la publicidad porque siempre está tratando de denostar, no es que te agrade. Siempre en toda la publicidad hay algo que denosta a cierto parte de la población o grupo. A una parte, pero otra parte se siente identificada, claro, con esa propaganda o esa publicidad y se siente superior al resto. Claro. Y esa es la idea, po. La idea de que la persona se sienta mejor frente al producto que está consumiendo y entonces así consume más. Exacto. Va a ir a ese supermercado porque ahí yo me siento interpretado o interpretada por la publicidad que ellos tienen. Ya sea por el colorido, por distintas cosas. Uh-huh. Que te van vendiendo. Claro. Yo estaba riendo acá de algo que veía también. Perdón, ahora sí, ya. El tiempo, eso es. La publicidad a mí me molesta. Antes de que iba a dar el tiempo. No, chistoso. No, me molesta algunas veces la publicidad. La misma que pasa, por ejemplo, en los temas políticos en nuestro país. También, pues. Cuando sale la noticia, sale como a quién podemos como tirarle toda la pelota de un viaje. Mm. Pero también se preocupa de tapar otro... Es que depende, pues si es mi amigo, yo lo apoyo. Si claro. es mi enemigo, yo lo denosto. Eso es lógico, pues. O sea, si hay una marcha, van a mostrar a los encapuchados haciendo todo el cuento. Y los pobres carabineros ahí metidos detrás de un kiosco ahí temblando porque les van a tirar bombas molo. Pero entonces depende lo que tú quieras vender, es lo que vas a mostrar. Claro. Y eso es todo. Y los medios de comunicación son expertos en eso. Claro, y quién lo consuma, porque ponle tú, no sé, por el tema de Jumbo, el tirar esa publicidad. Claro, Jumbo Bilbao, una mujer estilizada que se ve que está con falda, o sea, una ejecutiva y todo el tema. Si lo tiráis para acá para abajo, ¿cómo lo tiraría? ¿Estará esta misma publicidad dentro de esto? Depende en qué sector, porque claro, en Maipú, el Jumbo, también es más o menos así como pijecito, porque hay un sector de Maipú de gente que tiene un nivel medio alto, como dicen ellos. O tienen un nivel bajo, pero se creen medio alto también. Bueno, pero, o sea, tienen un medio de, o sea, pueden consumir y pueden gastar allí. Tienen tarjeta de crédito. Claro, eso es. No solo tarjeta de crédito, tienen tarjeta Jumbo. Sí, o más, o cuánto se llama, no Senco sé cuánto. Ya una tarjeta de esa. Pero sucede que hay otras comunas donde Jumbo no existe. No, po. ¿Hay algún Jumbo en Santiago? O sea, en Estación Central. No, no existe. No hay. ¿En Cerrillo? Menos, po. Creo que estaban poniendo uno ahí en donde estaba el antiguo Cerrillo, donde estaba la... Se hacía la... ¿Cómo se llama? La FISA. Ahí me parece que construyeron un... No ha pasado tanto. Me parece. Por ese sector. Pero no estoy seguro. ¿Y dónde más? No, pero en ningún lado. Creo que hay un Jumbo en La Pintana. No creo que haya. La Victoria, Conchalipa, esos sectores. Rodurro. En Renca. Claro. Que sepa yo, no hay. Claro. Pero ahí en Ñuñoa, ahí en Las Condes, ahí en Vitacura. Está lleno. En todos lados, o sea, en todos lados de Plaza Italia para arriba. Y en los malls. Claro. Plaza Italia para arriba es el sector de ahí es de porque ahí hay medio, o sea, hay pero un poder cambian, económico claro, que pero lo permite. Cambian con la otra, con el otro juego de marcas que tienen. Bueno. El tema de las marcas que son al final son los mismos dueños, pero tienen diferentes empresas en el mismo rubro. Claro, entonces, pero también... que unos son para un sector y otros son para otro sector, como en Santa Isabel, que sí hay acá en Claro, en y me imagino Central. Que las remuneraciones de los trabajadores no son tampoco las mismas. Mira, no son tan buenas, entonces yo creo que pueden que sean las mismas. Claro. Sí, ¿por qué? Porque sí, el año pasado salía una información donde decían de que el 60% de la gente que trabaja en Cencosud, O sea, estamos hablando Johnson, estamos hablando de Jumbo, ¿cómo se llama? Jumbo, Isabel, París. Almacenes París. Bueno, con toda Santa Isabel y todo eso. Ustedes, oye, dice la Andrea, hoy no hay Jumbo, pero hay Totus. De lo mismo. Ah, bueno, pero el Totus es de Falabella. No es de Sencosud. Y sucede que... ¿Te escuchaste, Andrea? ¿Ah? Sí, pero igual tiene que ver el hecho de que representan... Para que dé información certera, Andrea. Si grande... no, el líder... ¡Pah! ¡Guapach! ¡Guamash! ¡Guamash! Ah, se te pega, ¿eh? Tan cerca... ¿Ah? ¿Viste? Hoy se tan cerca de Estados Unidos, diciendo, tan lejos de ya... Alfonso, dicen. Sí. Y mira cómo levanta la mano este otro. Y a derechito. Oh, ¿qué tú la levantó la mano? Derechito, digo. ¿Te levantó la mano? Nada, ¿quién lo va a estar levantando la mano? Me dio miedo. Ay, ella, pujó. Ella, la que se enfrenta con... y va a tener miedo a mí. Ya. Yo le tengo miedo. Qué feo. Ya, no sigamos con nuestra conversación, nada. Sí, estamos hablando de los... De los supermercados de y de cómo trabajan supermercados. Ah, que el 60% de los operarios de Cencosud ganan, o sea, los tienen contratados con el sueldo mínimo. De allí ganan algunos bonos y cosas. Y yo creo que menos del mínimo, porque acá hay sueldo averiguado, porque andaba buscando pega, porque ustedes no lo crean, así es. Y te pagan menos del mínimo. A los demás, así como para regular al mínimo, le llaman incentivo. O que con algunos bonos tú vas a llegar a sobrepasar el mínimo. No, pero es que sucede que con el mínimo tú ganas 178,000 pesos. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y de allí, porque pues, vienen todos los descuentos, por eso de los 225 te quedan 178. De ahí... te pueden dar bono y otro incentivo para llegar a 250, a 220. Ahora se podrían funar a Jumbo igual por el estereotipo de flaca. Digo yo, para que no perdamos la hoguera y no perdamos... Pero es que es verdad, No, porque aparte... Así me gusta, así al tiro, ¿viste? Pero sí es verdad, porque la mina, por ejemplo, te creo que... ¿Cómo que la mina ya? Pues no, pues así no empecé. Viste que suena feo. Bueno, la mujer. La mujer, sí. La dama, la señorita. Mi compañera de género. Sí, vos. Es como dijera, el Mino Alfonso. La señora. No hay que ver, pues, claro que no, pues. Bueno, ya. La imagen femenina que se ve en la foto es una mujer estilizada que llama a cierto sector a que pueden comprar ahí. ¿Cachai? Claro, pues. Y pero además si que el traje la idea, que se muestra y todo. Ese es el tema. Ahora, para mí el tema es por qué no hay un hombre empujando el carro en vez de una mujer. Simple. Ahora tenemos para darle a Jumbo toda la semana. Primero, el estereotipo de la flaca. Y de la flaca con cintura avispa, dicho sea de paso. Segundo, ¿por qué no hay un hombre empujando el carro? Sí, Tercero, ¿por qué está en plomo? ¿Está diciendo que es gris, que es bipolar? No, todo mal. Yo creo que hay varias cosas por las cuales agarrar a los publicistas de Jumbo. Oye. Y más encima con ese logo abajo que parece color de los pacos. No, todo mal. No, a mí me molesta el hecho de que no hay un hombre tirando el carro, nada más. Uh-huh. Sí, o sea, lo de abajo en color de los pacos y el color del Jumbo, porque no ¿viste? Verde. Señora Sosega dice, eso sí es discriminación. Estoy de acuerdo yo. Ahora sí, ahora prendan la antorcha. Estoy de acuerdo. Estoy hablando en serio, pues se escucha como el deseo, pero es verdad. Es que yo encuentro que es mucho más grave esta que la anterior. Se me ha olvidado. Quieren un saludo tuyo, en especial. Se llama ¿quién? Marisol. ¿Pero de quién? La mamá de Belén. Encuentra tu voz espectacular y le encanta cómo eres. Así que, por favor, pégate un saludo para la Marisol. Es una chiquitita así, que buena, que tiene ahí power. Un día que me acuerdo haberla visto, pues andaba con la Belén. Yo creo que sí, que esa es la mamá. Con permiso, Alfonso. Ese es como el nicho de Alfonso. No quiero interrumpir. Yo. Un saludo te están tirando para ti, los Marisol. Sí, no te encuentro la voz así como, pero te encuentras muy acertado y le encanta como eres y todo. A los demás no les gusta. Ya, estoy rojito. Mal. Oye, mírame mi cara. A los demás no les gusta. Está bien. No está Joaquín Alfonso. Para decirle también así como, sí. No, tú no. Joaquín el Mapamundi. El Mapamundi. No. Joaquín. Se rapó. Yo voy para allá. De hecho, yo pensé que me habéis traído... Te traigo en la noche. Ya, en la noche. En la noche... Tienes que ir a hija de Afrodita. ¿Qué te van a traer? ¿Qué te importa? Pero entonces, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice al aire? Escucha esta parte. Tiene razón el líder. Pido castigo. ¿Para qué? Andrea. Ah, por el asunto del que ella dijo del Totu. Qué triste esto que no esté la botonera como antes y tenga que yo estar haciendo sonidos como guapash. No, ordinario. Esto no pasa en los programas como Grito Tortura ni otras cosas. Obvio que no. Solamente acá. No, no hay problema, pues si cualquiera puede equivocarse. ¿Tú crees? Sí, pues. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Ah? Das la venia. ¿Cómo das la venia? Das la venia para que no nos equivoquemos. Uh-huh. Errar humanum es. Uy, más encima la tiro el cabo. ¿Cachai o no? Académico, con historia. Una enciclopedia con pata, digo yo. Ya, vamos a empezar con. Seriamente, ya. Seriamente. Vamos a empezar el programa, ¿eh? Le aviso, chicos, para que estén atentos. Ya. ¿Sobre qué vamos sería? A irnos primero con el tema del caso Penta, obviamente. Y dentro de lo que hay que revisar y lo que hay que ver, hay un tema que tiene que ver con, ya lo anunció la NEI, que tiene que ver con Felipe Kast, ¿cierto? Y Felipe Kast fue entrevistado, antes de ayer viene haciendo, ayer estaba el video que ya se viralizó, y que le preguntan precisamente por, mira, le hacen una pregunta... Que a Bachelet no se le hicieron el debate, pero bueno. Tiene que ver con el tema de las plata, ¿cierto? Bueno, de tanto la plata enredo, por... tanto enredo, ¿por qué no escuchamos a Felipe Kast? Es mejor. En virtud de esta transparencia que usted plantea, diputado Kast, la puerta del empresario Delano fue una de las que golpeó solicitando aportes. Afortunadamente no recibí ni aportes del señor Delano, ni tampoco fue una de las puertas que nosotros tuvimos que golpear. Y perdón, diputado, ¿y cómo sabe con certeza si son gastos reservados? O sea, perdón, aportes reservados. No sé, pero supongo que no, porque asumo que no tendría que. Usted tiene toda la razón que no lo sé. Pero eso, bueno, en materia de servir saberlo, yo es imposible que lo sepa. ¿Pero qué le pasó, Felipito? ¡Felipe! ¿Es Bopoli? Oye, bro, calmen a ese cabro. ¿Ah? Estaba más nervioso que... Él estaba ahí tartamudeando. Estaba más nervioso que Rubicito en Cuba. Dicho sea de paso, Felipe acá estuvo en Cuba viviendo un tiempo. ¿Ah? Pero no era la verdad. Estuve viviendo en un barrio extremadamente como exclusivo de mucha gente así como católica, damas de blanco y todo el cuento. Así tampoco, así como que la realidad cubana y no. No. No. Pero muy buena, sí. Disculpen, quiero escucharla de nuevo. Ponlo. Ya, pues no, quiero escuchar esto. Escúchame. En virtud de esta transparencia que usted plantea, diputado Kast, la puerta del empresario Delano fue una de las que golpeó solicitando aportes. Afortunadamente no recibí ni aportes del señor Delano, ni tampoco fue una de las puertas que nosotros tuvimos que golpear. Y perdón, diputado, ¿y cómo sabe con certeza si son gastos reservados? O sea, perdón, aportes reservados. No sé, pero supongo que no, porque asumo que no tendría que. Usted tiene toda la razón que no lo sé. Pero eso, bueno, en materia de servir saberlo, yo es imposible que lo sepa. ¿Qué les parece? Parece canasta guatita. Estaba desde el principio de la entrevista, por lo menos esa parte se ve que estaba súper nervioso. Sí, obviamente nos concentramos en esa parte, que es la parte donde está lo sabroso. Pero parece que es que al entrar a esa parte ya se vio perdido. Sí, pues. El hecho de decir que, por ejemplo, que no golpeó esa puerta. Pues pero porque que no sí. sé si la golpeamos o no. Y que es responsabilidad de Cervel y todo el tema. Claro. Oye, si tú sabes con quién te enjuntas y con quién no, pues. Si la plata puede entrar por diferentes lados, pero ¿sabes quién te la está dando igual? De una u otra forma tienes que saber. Sí. Anoche yo escuchaba a alguien que decía de que, por último, si tú no sabes Ya, no puedes saber. Pero siempre hay alguna comida, algún café, algún lugar donde tú te encuentras. Y el no falta el que se acerque y te dice, oye, pucha, yo también colaboré contigo. Y aparte y de eso, yo puse plata para tu... y necesito que me ayude en este... Ahí voy yo, po. Ahí voy yo. Claro. El hecho que estos reciben plata, ¿a quién al final? ¿A quién representan? Pues no representan al pueblo, no representan al poblador ni a la comuna ni al distrito. No, ellos representan al que puso las lucas y que digan que son gastos reservados, como tú decís. O sea, vamos a una comida, las típicas comidas de ellos, y ellos saben, o sea, en sus reuniones políticas, ¿saben a quién, de dónde van a sacar? Claro, ya lo tienen claro y ya saben a quién le deben el favor de estar en un puesto político. Que digan que es por su experiencia, porque la gente los quiere y todo. Claro, el voto de la gente es el que los elige. Uh-huh. Además, la plata les va llegando y no les llega del maná del cielo, sino que ellos le avisan. Hay un depósito de tanto dinero. A mí no me quedó muy claro. Podemos gastarlo en esto, en lo otro. Porque si no, se quedarían con la plata sin saber que está ahí. A mí no me quedó claro lo que quiso decir. En virtud de esa transparencia que usted plantea, diputado Kast, la puerta del empresario Delano fue una de las que golpeó solicitando aportes. Afortunadamente no recibí ni aportes del señor Delano, ni tampoco fue una de las puertas que... Pero cabro, ¿qué te está pasando? Afortunadamente no. Dijo, afortunadamente no creo. Muy bacán porque dijo, y ya zafé. Y más encima le vieron con boldocico ahora, sin mal. Nosotros tuvimos que golpear. Y perdón, diputado, ¿y cómo sabe con certeza si son gastos reservados? ¡Chan! ¡Oh, yo caché que fácil! Pero, no, bueno, no me imagino. Uno lo puede ver. Está en Radio Villafranca.cl. Está colgado el video y la explicación ya más detallada de la situación de esto de Penta con Felipe Kast, diputado de Evópolis. Después de que se saliera un grupo de RN y otros más, aunque él no era propiamente tal de RN. Él fue ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera. Y no hizo nada. Y líder con Luciano Cruzcoque y de Evópolis. O sea, perdón, aportes reservados. No, no sé, pero supongo que no, porque asumo que no tendría que... Usted tiene toda la razón que no lo sé. Pero eso, bueno, en materia de servir saberlo, yo imposible que lo sepa. Usted tiene la razón de no saber. Si ella no dijo nada, ella preguntó. ¿Qué razón de qué? Oye, Marcelo Juan Perijo dice, ¿y la versión Bachelet con el narcotráfico no financia su campaña? No la hemos podido encontrar. Si alguien la encuentra, por favor, mándela. Esto fue en el debate. Claro. Uno tiene una memoria porque de hecho lo comentamos durante... No, durante el debate, pero al otro día del debate lo comentamos. Fue en el debate en la segunda vuelta. Porque estaba ella y estaba la Matei. Sí. Los demás no estaban. Y ahí es cuando sale con el pastelito de que ella no sabe de dónde viene la plata de los gastos reservados, pero que sí puede estar segura de que no viene el narcotráfico. Entonces, es raro. Si no sabe o sabe. Exacto. No tuvimos que... Tiene toda la razón, que lo sé. Dice José Camilo, dice... De los creadores decía, sí, es cierto, no me acuerdo. Llega, no tuvimos que golpear. Tiene toda la razón, no sé. Pero es que... Andrea dice... Antes en la carrera política se enseñaba a mentir con hidalguía. ¿Ah? Con convicción, con... Con convencimiento. Tú convencías y al otro con tu mentira. Ahora no. Y este... Tira, a lo mejor era este... Y muestra al que trabajaba así como de maestro de la Constru. ¿Cómo se llama ese actor que andaba siempre con la mosca? ¿Te acordás? Es de tu época, po. ¿Pinto Paredes y Angulo? El Tinto Paredes y Angulo, pero ¿cómo Pinto se llama? Pinto Paredes y Angulo. El actor. No me acuerdo el nombre ya, del primer. Pero bueno, él. Él. Él. Y andaba con la mosca todo el rato, ¿eh? Tal cual. Ese era Felipe K. Está potente igual. Esto a propósito de Penta y a propósito de... que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Felipe Kast, que recibió la no despreciable suma de 217.832.465 pesos, que equivalen a un 99% del gasto de campaña de Felipe Casa. O sea, le financiaron la campaña completa. Y él no sabía... A puro gasto reservado. No, pues no sabe. ¿De ahora, dónde venía ni de dónde llegó? Sino yo, que le llegó. Yo tengo aquí un rollo con respecto a qué. Es que a mí me vale... me importa bien poco si son gastos reservados o no. Yo sé que aquí la gente dice que... Porque en definitiva igual a algunos les conviene, pero... Que el tema del gasto reservado, porque no se sabe, así se transparenta, posesión y todo el tema. A mí no me da lo mismo. Ni no deja de ser preocupante saber quién te financió. Uh-huh. O sea, uno, el tema del gasto reservado, que me parece está bien que esté. Pero a mí no me parece que Luxi te pague la campaña, o un Max Marambio, o lo que sea. A mí encuentro que es igual de grave. Y sobre todo a juzgar cómo te vas comportando en términos políticos, como ejerciendo como parlamentario. Eso es lo grave. Cuando tú ves de que un parlamentario vota una ley, y tú dices que extraño, porque él no debería estar votando esa ley. Enrique Thompson era... Y te llega con que, sí, las plata de los gastos reservados. Gracias, Marcos Canavi. Enrique Thompson, el nombre del actor. Eduardo Thompson. Eduardo Thompson. Tienes razón. Eduardo Thompson. Gacela Thompson. Me acordé, Gabriel. Piensan tus hijos, Gacela Thompson. Busquen Gacela Thompson en YouTube cuando tengan tiempo. No ahora, con Guillermo Bruce. Sí. Pero está ahí googleando. Por supuesto. Usted me manda a buscar y yo al tiro hago trabajo acá. Así me gusta, no es como el otro. No, yo aquí... ¿Cuál es el otro? No me tiene... Un caballero que viene para acá a la radio. Oficia panelista de repente. Una vez. Bueno, Felipe Kast, que es de Bópolis. Bópolis. Datos que precisar. Bueno, como decía, cabe destacar que el diputado por el Distrito 22 de Santiago Centro, Felipe Kast, recibió, según consta en documento del CERVEL, la suma de 217.832.465 pesos en aportes reservados, lo que implica un 99% de su gasto en la campaña electoral. ¡Un 99%! Además, hoy por hoy es uno de los grandes defensores del lucro en la educación y detractor de la gratuidad en la misma, y actualmente está representando los intereses de los colegios particulares y particulares subvencionados. Todos los días, a cada rato. Entonces ahí empieza uno a oler de que ¿de dónde pudo haber llegado esa plata? Sí, pues. Obviamente todos saben de dónde viene la plata. No se lo encontró en el metro, ahí debajo de un asiento. Partimos de la premisa de que creemos que los empresarios altruistamente y de manera filantrópica le donan plata a la gente, sin que ellos sepan. Es como la película gringa donde sale el empresario y manda un montón de regalos en la noche de Navidad después de que lo visitan los tres fantasmas, sin que sepan que él. Soplame este ojo. Pero eso por un lado. ¿Por qué? Porque el poder de facto del empresariado es hacerle saber al otro que tú fuiste. Porque ahí lo que hay es una deuda. Un contrato que puede ser de una u otra forma tácito. Mm. Tiene por qué estar escrito. De hecho, hoy por hoy es mejor que no esté escrito. Claro. No trae problema futuro. Y que se sobreentienda, capichi. Sí. Porque si no, claro, es más complicado. Es como lo que pasó cuando se estaba promulgando, estaba en discusión la ley de pesca, ¿se acuerdan? Y que no tenía que entrar cierto personaje y entró, y era, después se supo que había sido uno de los que había puesto asesor. Plata. Claro, para la campaña de una de las Isasi, parece Martín que era. Isasi. Claro, entonces acá vemos en realidad. Ahora, a mí, de verdad, estos gallos tienen aportes reservados. Que no estamos hablando de 2 millones de pesos ni 1 millón de pesos. 200 y tantos millones era el señor Kast. Es el otro, no sé cuánto tenía, que era como... El Moreira parece que el que tenía más. Que era como mucha plata. Yo ayer igual estuve leyendo algo y todo. Más, y eso es plata que reciben. Más lo que les da el server también, ¿o no? Bueno, y no, o sea, eso ellos lo reciben, lo gastan para de todo lo otro. Y después el server, según la cantidad de votos, es lo que les devuelve. Claro, pero entonces reciben por los dos lados, ¿cachai o no? Gracias a la ley que se hizo durante el gobierno Ricardo Lagos. Tu amigo. Que, de hecho, se quiere hacer una ley similar ahora. ¿Qué idiotez? No, de no verdad, yo, ayer yo sumaba, veía la plata que estos tipos reciben. Claro, todos quieren ser políticos, claro. Obvio. Antes era ser médico, ser ingeniero, ahora es ser político. Es ser político. De hecho, no, Alfonso Core 2018, así están diciendo. ¿Alfonso Core todavía? No, pues. Sí, ¿qué querí? Senador o nada, senador o nada. Pa' tú, Core, vais dos veces al mes a una reunión por cuatro horas, te sentás y te sirven galletas, tomáis café y salís casi como con cuatro palos. Está ahí. Aprovecha, Poco, pero ¿y si para lo que te queda? ¿Qué más? Así la cosa. Yo justo me perdí en la parte y no quiero saber tampoco por la cara que puso el Alfonso. Gracias. A lo que me refiero, Alfonso. Ya lo dijiste. Lo dijiste con todas sus letras. No estáis para hacer viaje a Valparaíso, hombre. A eso me refiero acá. Ah, yo también estoy de acuerdo. Sí, acá si las reuniones son acá en Santiago, en no podéis desgastarte. No. Claro. Gracias. Sí, pero es verdad. No la sigas arreglando, ¿ya? La gente aspira. Por favor. Se me había olvidado. A propósito que estamos en audio, yo sé que nos vamos a desperfilar ya mucho, pero como es miércoles, se permite, ¿cierto? Claro. ¿Qué hice ahora? No, que no hay hecho. mira. Esto lo dejó. Tengo que decirlo y dar los méritos y los créditos. Ante cualquier demanda y todo el tema. Esto lo dejó Joaquín. Claro. Ya. Ayer quiso reivindicarse porque molestamos mucho y todo lo demás. Esto no es Felipe Kast ni nada por el estilo. Quiero que escuchen esto y después lo comentamos. ¿Ok? Esta parte es muy buena. Atento, Matina Livers. Lo que nos demoró juntar a todos esos caballeros, a esos todos abuelitos, para que hicieran, porque quedamos tan metidos con la duda del tema de. Estoy hablando en serio. Con la duda del tema, vale, Valentín, lete, a los gatos López de escape, ya estuvimos bromeando y todo el tema. Que, bueno, hicimos los contactos, Joaquín, y por eso le doy los créditos a él, logró contactarse y este es un grupo de viejos que más encima viven relativamente cerca a todo en el ¿cómo se llama? En el barrio Yungay, por esos lados, o no sé, Santiago Centro o La Vaina. El tema es que se juntaron y estuvo la parte de una morada así todo el cuento, y eran del Valentín Lateral, que se van a juntar el jueves, los va a ver a todos ahí, Alfonso, se van a reír, y dijimos, bueno, por favor, grábennos el grito, y nos mandaron el grito para Alfonso. ¡Valentín! Las tatitas. Un aplauso ahí. Las tatitas. No, pero que se juntaron para hacer esto. Igual, bien, mérito de Joaquín. Gracias, Joaquín. Mira, este cabrón le brilla el ojo. Sí, es que estaba que hacía el grito. Si mañana, claro. Mañana va a dejar el matinal para ir a juntarse con los ex compañeros. Mañana no venía el matinal. No. ¿Por qué? ¿Pero di por qué? A ver, ¿a dónde vais a ir? ¿A dónde vais? Voy a ir porque es el aniversario de Valentín Letelier. Así como. ¿Cachai? Tú con Canitro cuando empezaban el barro, Sarana. Así, como los viejos ahí de Alfonso. Pero mira si llega a llorar, mira cómo se me regaló. Te teníamos esta sorpresa, no quería hacerte llorar, pero te teníamos esta sorpresa. Y se escuchaban que eran así como harto. prehistórico. Prehistórico. Perdón. Oye, no, po. Perdón. No, de... pues es una sorpresa. Oye, linda, pues no. Qué manera de... ¿De qué? Insultarme durante esta mañana. Ah. Ella. No, no sé, está al lado. Tú y yo eres ahí por Facebook, ahí en el Messenger, yo era ahí. Ahí yo no me meto. ¿Ah? Yo no, oye. Yo te dije, yo no, que me iba a desquitar. Tranquilo nomás. Ah, usted oye, dale con su asamblea. Y también se va a hacer su Tinder, ¿o no? ¿Ah? El Tinder popular. ¿Ah? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero eso, nada, te tiramos esa sorpresa. Así y ahí, craneando el tema del grito, ¿no? Y entonces, dale con vale, Valentín, tele. ¿Estás seguro que Felipe casi no salió de ahí? Seguro. De verdad que siempre tiene que saber. Hay una onda ahí. Hay una onda a los Felipe Kass. ¿Cómo le grito? Va, le. Alfonso, 2 puntos. Es joda reservado, ja. Después del grito cayeron desvanecidos 3 latinas, dice José Miguel. Pero paren de hacer bullying usted. ¿Ah? Se pone el español para acá. Qué manera de ser. Bueno, ya, sí, total. Ya dijo la Inés. Me sí queda que, poco tiempo sí acá. Sí que mañana solo va a hacer un homenaje y va a haber una cuña en la radio con el grito de Valentín. Ah, oye, claro. Oye. Chúpate esa. Ahí está ese tiempo cuando estaban los filisteos contra Moisés, sí, y todo, claro. El tema, ¿no? ¿Ah? Ay, qué pesada la cabra. Y está, pero... Sí, anda con todas las pilas. Sí. No ando con las pilas. Y después, usted después, se viene a hacer terapia, no viene a hacer programa. Después dice cualquier cosa y anda llorando en los, sí, rincones. Yo lloro igual que la araña. Sí. Sigo. Ya, sigamos con Felipe Kass y vale. Pobre Joaquín, después anda dándole respiración a los cabros. Cayeron hoy. Pero bien. No me digas nada. Si está escuchando Joaquín, pero va a escuchar la repetición. Lo hiciste. Winner. Ya, pero ¿quedaste feliz? Sí. Ese era el grito que mañana van a gritar, obviamente. Seguramente. ¿Y dónde se van a juntar en el liceo? En el Valentín Letelier. Po, sí, van a tener su comilón. Tengo idea. Ah, ¿tú vas de invitado o no? Sí, yo va de panelista a la radio Valentín Letelier. Que existe, dicho sea paso. Mira tú. Oye, ¿no? Y a mí me contaban que cuando fue a la... A la cosa de la calle de Michel Nash. Toledo para allá, Toledo para acá. Oye, ven, ahí visto este, ahí visto. Todo el mundo lo reconocía. Ídolo. Buen Alfonso. Ídolo de masa, por favor. ¿A dónde? ¿Sí? Ay, ¿qué? ¿Qué? Qué sí, bien. Pues, así me dijeron a mí. Pues, tú fuiste con la, ay, Carmen. Todo lo que te a la cuenta. Carmen yo le creo. Mi compañera de pega, mi compañera de trabajo, mi compañera de programa, es mi amiga. Es creíble. Es creíble. Para, sí, mí es 100% creíble. Y me dijo, oye, me dijo, a Troine, dijo, todo el mundo decía, oye, Toledo, tú andas con el Toledo, llámate al Toledo para acá, lo quiero saludar. Toledo, ven. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sí? Sí, es verdad. Todo, te sacaste foto con todo el mundo. No, onda, sí. No me ¿cómo, saqué ni ¿cómo una foto? Se dice un rockstar? Algo ya, así. Con calcetinera y todo. Oh. Y mira, sí. Aproveche el amor que te tiene la gente. Pero ya, pero ese, terminemos la, sí, terminemos el, y la sigamos etapa, con lo que estamos. La etapa, sí, para aquí, tanto. Mútale color. El. Mútale, mútale. Pero no di más material, po. ¿Ah? Como mútala. Mutírala. Mútale. Mutírala, oye. Mútala, ¿qué? Mútala. Por favor. Pues te estoy ayudando, estamos saliendo de una y te metí solo, po. Ay, Dios mútala. Mío. El lenguaje. Mi hermano me dijo mutante. Me jode. Mutante. Por ahí va la cosa. Mutante. Mútala. Ya estoy mutada. Los voy a mutilar a los dos. En sí. Bueno, tiene varias aristas el caso Penta. Volvamos a las cosas que importan. Estábamos de eso hablando. Sí, pues pasamos por Felipe Kass porque era necesario pasar por Felipe. Tan elocuente que era, ¿eh? Y ahí está, cagado, pero entero. Necesita aspirar a ese pobre tipo. Ay, pobrecito. De hecho, hay una muy buena foto dando vuelta que sale el rey Joffrey de Game of Thrones. Así como cuando lo envenenan. Y, sale, ¡oh! Y es idéntico a Felipe Kass. Hay que decirlo. Bueno, ayer bloqueó mucha gente en Twitter. ¿En serio? Sí. Pucha, qué lata. Sí. Qué penita. No podía. Oye, fuera de broma, Felipe Kast, los días viernes va como ayudante de panelista de Joaquín Lavín. ¿Dónde eso? En Radio Agritortura. Oh. Ah. Y ojo, porque ahí está emparentada la familia, porque Joaquín Lavín, Carlos Lavín, Enrique Lavín. Y ahí triangular, porque yo le preguntaban a Joaquín Lavín, ¿y usted qué sabe? Yo no cacho nada. ¿Y el Novoa que tampoco dijo que cachaba mucho? Claro. ¿Y él estuvo en reunión con la Ena Bombay recibiendo la plata? Que no sabían. Sí, que más encima hay una cosa media turbia. Sí. Pero que no se iba a referir a rumores. Es lo que dijo Jovino Novoa. Y más encima, ayer apareció la declaración de Andrés Velasco. ¿Y de qué tiempo era? Era bastante rara, porque venía fechada el 7 de octubre del 2013. Ah, ya, un poquito añeja. Sí. Rancia. Y yo no sé quién asesora a Andrés Velasco, pero amigo de él no es. Porque él dice, no, yo hice una asesoría, yo trabajé para ellos. Para ellos como 3 años, hace 3 años y todo el cuento. Precisamente es lo que se está investigando. Es precisamente porque a raíz de este tipo de servicios se boleteaban y se triangulaba plata. Sí, pues, claro. Eso es lo que se está investigando y Andrés Velasco se dio la guasa. No habrá que ver porque yo estaba en otra época, justamente en los días que estaban triangulando plata. Claro. Entonces, no, yo solamente hice unas prestaciones nomás para ellos, pero por 3 años nomás, no fue más. El Moreira, no, mi chofer no tiene nada que ver si... No sé por qué aparece en la factura. El manejado. Pero borre los mails, por favor, pues, ya. Bórrelos, no sea malo. No sabéis qué. Oye, no está claro caso habrá borrado o no los mails el fin de semana, porque había... Chan. Oye, otro de los financistas de Felipe Kast. Según aparece, puesto acá... Sería Banmédica. Y eso explica también. Sí, pues y es parte de Penta también. Exactamente. Ah, bueno, son los mismos entonces. Del mismo bolsillo sale la plata. Porque salió en defensa de la ISAPRES, po. Sí, po. Sí, a eso es lo que voy yo. Al final, nosotros hablamos este tema. Y por ejemplo, ayer lo conversábamos con mi mamá. Porque mi mamá me decía, ay, ¿por qué me decís quedarme callada cuando están dando esta noticia? Porque quiero escucharla, po. Me decía, ¿pero qué te afecta? Claro que me afecta, porque estos mismos que están votando a favor de la ISAPRE, a favor del lucro, a favor de todo esto, son, le dije yo, los que reciben plata de un grupo de empresarios que tienen diferentes empresas ligadas tanto a la ISAPRE, a los estudios, a los bancos y viceversa, le dije yo. Entonces, claro, estos mismos son los que votan a favor de esto, pues no a favor de nosotros, siendo que dicen que nos representan a nosotros. Entonces, claro que me importa. De hecho, el que más gastos reservados tiene... Es Gio. Guido. Girardi. Claro, po. Y más qué cosa, ¿no? No, es... Ese sí que... Terrible. El primer parlamentario ecologista. Reciclable. Se mueve con puros billetes verdes. Yo tenía un perrito que se llamaba Moreira. Era pichu... Ordinario, estamos en matinal. ¿Quién era? ¿Quién Marcos es? Cannabis. Le gustaba lamerle las botas a un viejo. Tan. Después quiso ser gato. Oye, más respeto. Si estamos en un matinal, por favor. Sí, yo tengo que leerla para saber qué estás hablando. Hay un programa en las noches en Marcos Cannabis que puede escuchar y se permiten ese tipo de cosas. Sí, se llama La Inmortalidad del Cangrejo. Anoche lo estaba escuchando. Qué tontera hablan ahí. Yo no escuché porque no cantaron. ¿No escuché? No escuchaste, pues se nota. Porque ¿quién cantó? Uy, cantaron un montón. Pero eso, así con Moreira. Moreira, otro de los involucrados. De hecho, ayer salió precisamente un reportaje ya más en profundidad que tira Zipper a propósito ya de Hugo Bravo con ventilador, po. ¿Quién estaría? Ena Bombay, Lawrence Goldberg, Iván Moreira, Pablo Salaquet, José Antonio Kast, el otro, Alberto Cardemil, Velasco. El tema es que esto va a durar, y se las doy cantar, hasta más o menos la próxima semana no va a pasar de la otra. Pregunten por qué, po. La Teletón. ¿Por qué, po? Presidente de la Fundación Teletón. Porque se viene, y todos están ciertos de eso, que se viene el salto para el otro lado. Para el otro lado de la tienda, del mismo lado. Pues ahora empiezan a salir lo que tiene que ver con la concertación y los gastos de ahí. Ya. Los aportes ahí. A la concertación y nueva mayoría. O sea, nueva mayoría hoy por hoy. Claro. Sí. Entonces ahí van a llegar a un acuerdo, se van a quedar todos callados y ya no se habla más del tema. Exacto. Así va a ser. Hasta que algún picado lo echen de uno de los partidos y se ponga a hablar. Aunque con la plata que pidió este tipo, el Hugo Bravo, no creo igual que pase tan desapercibido. Porque la plata que está pidiendo él como indemnización por salir del Grupo Penta, por no sé, como por despido, una cosa así, porque bien rara el nombre que tiene, son 2,000 y tantos millones de pesos. Y este tipo, el que no quiere quedarse callado, y este es el tipo que está sacando toda la luz, quizás con qué chancherío más va a salir, porque le falta, yo tenía entendido que le falta a él entregar, por ejemplo, documentos, mail, que él guardó mail muchos años, aparte de las grabaciones de teléfono que tenía. Él tenía los mails que se mandaban entre este tipo, el Delano, Lavín y él, porque era el representante legal en este caso, y él nunca borró los mails, los guardó hasta lo que se mandaban ellos, entre ellos. Entonces, tiene una infinidad de aristas esta cuestión. O sea, Tiene mucha información. Ahora es como... Eso es peligroso. Claro, pero ahora es cómo va a reaccionar la gente, cómo va a reaccionar el poder ejecutivo, lo mismo legisladores, todo. Porque si se deja pasar... Claro, ellos se van a proteger. Los diputados y los senadores se van a proteger entre ellos. Por eso, tierra y olvídate. Po. Claro, ellos se van a proteger entre ellos porque decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a perder, ¿cacha? ¿Cuántos millones? Van a perder todos. Claro. Y no solo plata. Porque también está el tema de la estabilidad del país. Claro, también está el tema de Giorgio Jackson, de dónde salieron las lucas, claro, de ahí. Entonces van a ir cayendo uno tras otro. Entonces la estabilidad política está en riesgo. Entonces, frente a eso, hay que hacer una ley rápidamente y aquí no ha pasado nada. ¿Y en eso va a quedar? Para mí el tema es como los sobresueldos, como el jarrón perdido, como el asunto del ¿cómo se llama ese caballero que estuvo preso? No sé si estará preso todavía. Monasterio y toda esa gente. No, porque todo. Oye, se cae un chito porque esta es una cuestión de una rueda. Sí, de hoy día le toca a uno, mañana le toca a lo otro. Claro. Pero nadie se queda sin. Pero siempre los damnificados y las víctimas somos siempre los mismos. Pues es que nosotros estamos pagando todas estas cosas, po. Sale la plata de nosotros. Y obvio, de repente dicen así como: oye, ¿a ti qué te importa? Sí, me importa, po. Me importa mucho. Porque está en juego la educación. O sea, con todas estas lucas, tendríamos completamente educación gratis, no salud, educación, todo el tema. Sí. Claro. O sea, te solucionaría una cantidad de problemas. No, pero tenemos que devolverle la plata que según ellos utilizan en sus campañas, cuando estamos viendo que los aportes reservados son millonarios, extremadamente millonarios, y más encima se les devuelve plata. Si de ellos no sale ni un peso, al contrario, de ellos salen leyes para favorecer a quien puso... Devolver favores. Claro, claro, favores políticos, nada más. Claro. O sea, no importa si eso te afecta o no te afecta a ti. Claro. A ellos lo que les interesa es de que salga, o sea, poder pagar los favores que recibieron. Y seguir sentaditos en el sillón. Obvio. Y vamos trabajando... Y recibiendo sus buenas lucas. No me gusta. ¿Y a qué le gusta? Es un calete de plata. Con esa plata podríamos perfectamente tener el hospital, por ejemplo, del Carmen, con buenos especialistas. Claro. ¿Ah? Y no con tanta gente que está sale más enferma de que cuando llega. O muerta. También. Universidad del Mar se hubiera salvado. también. La ASIS también. También. ¿Ah? Podríamos inyectar cualquier cantidad de dinero a diferentes cosas. Pero ¿por qué la plata se va para esto? Si son, esto de verdad que son zánganos. Son los verdaderos zánganos. Son zánganos. No, yo creo que trabajan mucho. De hecho, llevan papeles para allá. Hoy día estás como buenito tú, ¿ah? Sí, de hecho, llevan papeles para acá, llevan papeles para el otro lado. ¿Para acá traen papeles? Este. No han traído nunca nada. Digo yo. Está diciendo para acá, para acá. Ah, ya. Si estás de humorista, traigo el trapecio y te ponemos arriba el columpio un rato, digo yo. No, yo creo que hay, a ver, yo creo que hay que tener cierto respeto con la autoridad de este país. Véngala. Creo que es importante proteger nuestra democracia. Ir un camino más al abismo no me parece que sea la solución. Yo creo que hay cosas que son redundantes, como diría el gran pensador político Giorgio Kenneth Jackson, y que hay temas que no. Que yo creo que esta gente... ¿Por qué uno debería pensar de que es mala, va a orar mal solamente porque le pagan millones de empresas? Y los empresarios, obviamente, que la ostentan. No puede ser que sean, no sé, por pura buena onda. Es decir, no sé, sé que este cabrón me cae. O sea, yo por ejemplo me imagino a Max Marambio diciendo: oye, este cabrón que es bacán, weón. Este es bacán. Pásame tres palos, weón, y vamos a pasárselo a este cabro. ¿Ah? Para que le haya bien en su vida. ¿Cómo pasar una beca? Las mismas que negaban el Arsi, pero acá se conmovió un poco más. Yo creo que igual bien. Es creíble, ¿o no? Va a ser creíble. Cuando por una parte tú estás dejándolo bien en claro, por una parte ayuda a un pobre cabro que va camino a la política y que va a terminar de diputado. Y por otro lado, hace zumbar no solo a una universidad, sino que además hace zumbar o intenta zumbar la economía de un país al cual, según él, admiraba, donde él llegó al grado de coronel. Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? ¿Cómo se puede creer? No se puede creer en él, po. No se puede creer en un empresario que, como bien dices, ostenta el que esté apoyando y ayudando económicamente a las candidaturas, porque obviamente después quiere sacar su tajada, po. No se va a quedar con los brazos cruzados. Puede que haya algún empresario, porque uno no puede tampoco echar todo en el mismo saco. Lo dudo, pero puede que haya algún empresario que de buena fe haga algo de entregar un aporte. Que no espera reciprocidad, claro, ni nada de que sea de vuelta. Claro. Yo no creo que exista, de verdad. No sé, puede que haya alguno que ya y entrega plata a alguna a estas organizaciones de ayuda, ya sea de la iglesia o qué sé yo, de estos organismos que hay. Y puede que haya algún empresario que va y entrega su cheque ahí callado y nadie lo sabe. Pero es probable, ¿por qué no podríamos pensar que no? Pero estos grandes empresarios que a los cuatro vientos están diciendo de que de una u otra forma dan a conocer de que ellos están aportando para las campañas, a ellos no les creo. A ellos sí que no les creo. Que lo hagan así por buena onda, porque son buenas personas, porque ellos esperan de que estos jóvenes o estos políticos van a arreglar el país para todos. Ahí está el asunto. Gobiernan para ellos. No, lo están comprando para que gobiernan para ellos. Porque esa es la verdad. O sea, uno después ve las leyes que van o van frenando o que van tirando y que siempre están a favor de los grandes empresarios. Y esto que no sé es yo, la ISAPRE, claro, que sé yo, la AFP, la salud, la corrupción de los remedios, los pollos. Claro. Tenemos un sinfín de cosas que van pasando y pasan desapercibidas para nuestros ojos o para el ojo mayoritario de la población. Porque mandan cortinas de humo. Claro. Ah, lo decimos yo de repente me dicen que soy alaraca, que pienso que siempre todo es conspiración. Los accidentes gigantescos que no tienen por dónde pasan, justamente tapando algo. Claro. Y si no es eso, algún festival, algún fútbol, porque para ese día te tiran todas las cuestiones importantes. Entonces, la gente embobada, embriagada de esta falsa fantasía de que somos un país que, no sé, que nos miran desde fuera y somos súper, de que tenemos la mejor economía y que no existe desigualdad, vénganse a dar una vuelta a las poblaciones. No, sí, y vean la desigualdad, la cochinada en que se vive. Acá los municipios dicen que reciben lucas. Los municipios son otra fuente más de ingresos por parte de los empresarios. Ellos entregan mucha plata a los alcaldes, a todos los concejales y todo. Pero también administran estos pequeños fondos, los administran para ellos, para nadie más. Tú venías a darte una vuelta a la población. Ahí arriba las calles son bonitas. ¿Y por qué ellas son bonitas y acá no? No, es que acá no las cuidan. Perdón, allá yo no veo a la vecina, a la vecina pobladora de Vitacura o de la Dehesa limpiando la calle afuera. Barriendo o no. Regando. No, po. Claro. ¿Ah? Yo no veo que tengan los jardines los tengan que hacer las vecinas. Como acá. O que tengan basurales... ¿cómo se dice? Ilegales. Claro. Como lo hay en poblaciones. Porque allá la gente demanda. Dice, no, me mandan el camión porque tengo que sacar escombros. Y tienen que sacar escombros y el camión tiene que ir. Claro. Acá no, po. Entonces, ¿quiénes son siempre los que perdemos? ¿Por qué se quejan de que no votamos? De que no tenemos educación cívica. Perdón, tenemos tanta educación cívica que ya nos aburrieron. Ya no nos interesa las mentiras de ustedes, no estamos ni ahí. Si en realidad lo único que hacen es mentirnos. O sea, queremos que no haya más ISAPRE. Se los pedimos, se les exige. ¿Y qué hacen? Votan a favor de ella. Y en vez de quitarla o decirle vamos a quitar aunque sea un 70%, un 30% de lo que ganan, les dan más y más facilidades para que sigan robando. Acá está la respuesta, pues. ¿Quiénes ponen plata para que estos mismos, y que más encima son comisiones, la comisión de salud, la comisión de educación, la comisión de seguridad, la comisión? Y en todas las comisiones hay uno que recibió plata de estas empresas que tienen que ver con lo que queremos uno, quitar. Bueno, uno, yo diría que todo, más de uno. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a confiar? Ahí está, pues. Está escuchando el audio de Michelle Bachelet durante el debate. ¿Ya? Está bastante interesante, sí. No lo tengo, porque creo que ahí les mandé a pedir a los chicos si podían hacerlo mientras tanto. Cambiar todo, porque está contenido en un tema amplio. Claro, una edición entre algunas de las cosas. Hacen, por así decirlo, patente esta cosa de los gastos reservados. Y estos gastos reservados implican que, según Bachelet, es bastante bueno porque permite la independencia. Sí, po. Porque como uno no sabe, claro, insisto, un montón de plata, millones, para que la gente no sepa. O sea, si hay algo que le interesa al empresario o empresaria al momento de donar, es que esa persona que está recibiendo sepa. Que el resto no sepa, mejor todavía. Exactamente. Mejor. Pero que el candidato, claro, sepa. Sí, claro. O po. Candidata sepa. Porque después tiene que devolver los favores concedidos. Exactamente. Po. Porque las campañas están construidas precisamente para que el término de financiamiento sea vital para la campaña. Y eso no se devuelve con una plaquita que dice gracias por favor concedido, sino que se devuelve aquí con sale votos. José Miguel diciendo, ¿le estará haciendo el juego a la derecha? Gabriel Boric. ¿Qué dice Gabriel Boric? Lo está leyendo, de hecho, hace un rato. Boric y aporte reservado. Es hipócrita pensar de que todo se radica en la derecha. Chan, chan, chan, chan, chan. O sea, igual, esto es un tema que se sabe que va a explotar ya pronto. Es el momento del acuerdo nacional y todo el tema político, los consensos y todo. Para salvar la democracia. Exactamente, porque la democracia debe ser salvada. ¿Cuál democracia? Esta es la que tenemos, po. Continúa la polémica. El diputado independiente Gabriel Boric señaló. ¿Y por qué la pensar de que todo se radica en la derecha? Estoy tratando de matizar, puta, pero déjate reírte, por favor. Pero es que... Pero estoy tratando mira, de, me acuerdo, de hacer entretenido oye, esto. Parece... Oye, ¿eh? Pero tú a mí me tratas de inestable. Tú dices que yo tengo la culpa que estás inestable. No, el Alfonso, no eres tú. Ya, no. ¿Ves? Sí. Pero es que se parece a 31 minutos, po. Sí, por favor, Tony. Y como que se emocionó. Se parece a 31 minutos, po. Así. Ya. A ver, ¿qué dijo el boy? Estamos al aire, Tulio. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas. ¿Qué? No puedo repetir. ¿Qué atroz? Yo no soy. ¿Por qué me hablas solo a mí? Ustedes, los auditores, saben que yo no soy, son ellos. Ya. ¿Quién empezó? Pero, por favor, ¿puedo terminar? Termina. Ya. Lo voy a mutilar. ¿Cómo decía Alfonso? No lo voy a mutilar, lo voy a mutilear. Mutilar a ella. Mutada. Peina la muñeca, es hipócrita pensar. Cállate. Ya, permiso. Listo. Es hipócrita pensar de que todo se radica en la derecha. Eso en relación a la colonización de empresariados en la política transversal. Boris ejemplificó esa situación al declarar que cuando uno revisa a los directores de las empresas ligadas al caso Cascada, uno se encuentra con ex ministro de la Concertación del gobierno de Piñera y de la dictadura. Por esto, el congresista considera que es importante aprobar el fin de los aportes reservados a la política y que avancemos hacia una mayor transparencia. Boris propone que hay que avanzar a una política donde se baje el gasto electoral y donde el Estado entregue un espacio para que los candidatos expongan su idea. Además, el exdirigente estudiantil indicó que votó contra los proyectos que regulan las condiciones laborales de los trabajadores. Nah, ya, ese es otro tema. ¿Qué opinan? Tan desmultileado, como dicen. ¿Pueden hablar? Sí. Ah, podemos. Sí. Ya, nos quitó la censura. Pero hablar luego. Ya, po. Ya hablé, po. ¿Por qué me hacen bullying? La bandeja, po. El asunto está en que el señor Boric no recibió... Señorito. Bueno, señorito. La boca aquí ahí mismo. Ya. Él no recibió dinero de gasto reservado. No, no es gasto de... ¿Cómo se llama? Aporte. ¿Aporte reservado? No lo sé. Parece que no. Bueno, él fue el que mostró la primera lista, po, de los famosos aportes reservados. Ah, tiene razón. Y habían 16 que no habían recibido y entre eso estaba Gabriel Boric. Claro. Ah. Y ahí fue cuando saltó que el Jorgito había recibido desde Marambio. Claro, lo que dice que Jorgito fue... básicamente es que él lo transparentó siempre. Claro. Pero que no sabía bien tampoco que venía de... No, que de hecho la historia y la explicación es que no sabían, pero fueron a servir la vacachar hasta que el servidor se comunicó con la persona que había hecho el gasto reservado y dijo, no, que no tengo ningún problema. Y claro, ahí supieron que era Esperanza Cueto, que era controladora, una de las líderes del grupo Cueto, de hecho, que controla LAN. Y además tocaba que la señora de Máxima Arambio. Y más encima le presenta de la ONG Comunidad Mujer, que es de donde supuestamente se habría aportado a la campaña de Giorgio Jackson. Lo llamativo del caso de Esperanza Cueto es que aporta dos veces. Una de manera pública y otra de manera reservada. Y por otro lado está Máxima Arambio, que hace su propio aporte. Sí. Que en total suman 10 millones y 300. El tema está Máximo Pacheco, Jorge Razzuri, etcétera. El tema es que la campaña, y de hecho en el mismo audio del tema del debate presidencial sale hablando la periodista, que era la misma que puso en aprieto a Felipe Kast, Beatriz Sánchez, la misma periodista que le pregunta a Bachelet, bueno, ¿y cómo le consta a usted que no viene de algún lado o del narcotráfico, como usted dice? Es que yo no aportaría nada a mi campaña. Bachelet, po. Pero es verdad, le hace esa pregunta. Pero ¿cómo le consta a usted entonces que no va a ser del narcotráfico? Ah, le sí, le sí, sí. Pero ¿cómo le consta? Pues si son reservados y no hay forma de saberlo, según usted. Ah, es que yo no aportaría nada en mi campaña. Bueno. Sí. Sí, tiene toda la razón. Lo que me llama la atención aquí es de que sale una lista de 16 diputados que no habrían recibido aportes reservados. Perfecto, ni un problema. pero ¿por qué los empresarios a algunos sí le entregan y a otros no? Por una razón súper sencilla, po. Porque están, son mucho más afines, porque saben que van a tener su interés, etcétera, etcétera. Ahí está el lobby antes, o también porque esos diputados que no recibieron, no habrían aceptado este aporte. ¿Será eso? ¿O será que como, no sé, yo todavía creo en la humanidad? Y que sean tan honestos que dijeron que no. Claro, porque pero puede ser que sean más independientes y dijeran, ¿sabes qué? Yo voy a votar a conciencia lo que yo creo que es bueno para la población o no. Entonces eso quiere decir de que antes de depositar el dinero, estas empresas tendrían que tener algún contacto con el diputado o del candidato. Yo creo que sí, esa cuestión de aporte reservado no se los cree nadie. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué las empresas sí a unos y no a otros? Porque le ofrecerían a todos o le pondrían plata a todos, pero hay algunos que no. Ahora Jackson dice de que ellos, cuando se dieron cuenta que había ese dinero y que no sabían de dónde venía, fueron al CERVEL, hicieron las averiguaciones, y que cuando el CERVEL les dijeron de que no podían ellos rechazarlo, lo que podían hacer era recibir el dinero y luego entregarlo a alguna fundación o entregarlo. Bueno, también podrían habérselo entregado a la empresa de vuelta, po. Sí, po. Perfectamente. De hecho, era super. Pero ellos factible, se olvidaron y gastaron la plata. O sea, ¿cómo? No, se olvidaron y la gastaron. Y tres de la misma familia, aunque sean diferentes empresas, diferentes fundaciones, lo que sea, pero al final es el mismo matrimonio que hizo los tres aportes. No sé, yo si mal pensáis, es como, ¿sabéis qué, Alfonso? Me faltaron... Claro, a ver, el caso de Giorgio Jackson, ¿por qué se hace más público? Yo insisto, a mí me parece cuestionable. Dos cosas, de los argumentos que yo he escuchado y de los que he leído también. Estaba leyendo Ciudadano, una defensa ahí tremenda a Giorgio Jackson. Una de los argumentos que me parece el más patético, bueno, la verdad me parecen todos menos patéticos, pero uno era así como, oye, pero estamos hablando de 10 millones nomás, po. Ah, los tienen 200, entonces 10 millones de pesos. Para vos no serán nada 10 millones de pesos, cuico abajista, po, bueno. Pero para la gente 10 millones de pesos es muchísima plata. De hecho, yo siempre estaba contra el tema electoral precisamente porque si hay algo que me... Pero... ¿Qué hora es? Estamos casi. Algo que a uno le revienta es el gasto. Campaña electoral. Ojo. Transversalmente, desde el independiente, desde el que va offsider por no con el duopolio y todo el cuento, da exactamente lo mismo. Porque acá está, esto es una organización y un medio que se autogestiona. Y sabemos perfectamente cuánto nos cuesta y cuánto sale poder seguir adelante. Y el candidato o candidata más piñufla. El ciudadanista, el popular, llámelo como usted quiera, gasta más de 10 veces, y esto lo hemos comprobado con calculadora en mano, más de 10 veces lo que esta radio gasta en un año. Hicimos, con el más pobre y el más charcha que había, hicimos el cálculo. Y que va de candidato a diputado. Y que va candidato a concejal. Ni siquiera a concejal. A eso iba yo. Porque es muy diferente el que va candidato a concejal. Si usted quiere cambiar las cosas, entonces póngale plata a las organizaciones. Póngale, claro, invierta ahí. Pero andar pidiendo plata para Giles, para tenerlo ahí, cuando sabemos que ahí ya no va a cambiar nada. Y no me venga con eso. Oh, y si hasta Recabarren fue diputado. Bueno, pregunten cuál era la opinión que tenía Recabarren después de haber sido diputado. Lo mismo que le pasó a... Recabarren terminó diciendo, si hay algo que nunca va a ser un aporte a la revolución, porque va a ser siempre la piedra de tope, el Congreso. Porque esa es la parte que no cuentan. Entonces, a mí lo personal, por eso la gente no solamente se defrauda, sino porque ¿de qué sirve? ¿Por qué no toda esa plata que se invierte en pendones y no venga? No, es que el otro gasta más que yo. Y esta pelotuda es constante de que el otro y el otro, es que ellos y la cuestión. ¿Ah? Oye, mira, y para tú, ¿por qué no investiga la Universidad del Desarrollo? ¿Por qué tienen que investigar la mía? Bueno, porque hay que investigarla toda nomás, pues punto. Si así de simple la cosa. Si yo creo que aquí ya hay gente que se empieza a preocupar de que en un momento pueda... Porque le acaban... De hecho, esto es un golpe mortal para la UDI. Acaba de funarse el mayor financista de la UDI. Sí, pero yo creo que no es mortal. Yo creo que es un golpe mortal, bajo. Pero no necesariamente tiene que morir. El tema claro, acá, la preocupación viene a aquellos que si se muere la UDI, ¿qué pasaría con ello? ¿A quién cresta le van a echar la culpa? Porque si hemos tenido una cantaleca durante 25 años, es esa. Ah, es que la UDI. No, es que la UDI no ha permitido los cambios. No, es que la cuestión ni la cuestión. No, es que la cacha en la espada. No, es que la UDI son más hueones. No, es que la UDI son todos conservadores. No, no hacer juego a la derecha. Sí. Y cuando tú ves que, en definitiva, se legisla preguntándole a la UDI. ¿Sí? Gane o pierda. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y yo vuelvo a insistir, a mí me revienta. Para mí, cualquier candidato que necesita hacer ese tipo de campaña es porque no lo conocen en la zona donde quiere representar. Obvio, si te conocen, te conocen. Claro. Conocen tus ideas, conocen esto, porque se supone que... bueno, es que estamos en un sistema político que está hecho para que eso no ocurra, pero el líder social, precisamente los líderes sociales son los que no salen. Porque esto es marketing. ¿Ah? Y por eso hay frases tan hueonadas como la de Felipe K, 100% social. ¿Qué mierda 100% social? Y ahora está el tema bajo 99% gastos reservados, pero ¿qué es eso? ¿Ah? Estación Central, yo te quiero. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué tema de idea es eso? ¿Ah? 24-7. ¿Ah? Esto es Logan y que tenemos lleno de gigantografía diciendo tontera. Feliz Día de la Mujer Trabajadora. Claro, sí, pero eso tiene que ver con el tema de día. Me refiero a que eso se supone que interpreta o a un candidato y una candidata. Pero eso es lo único que hacen por ti dentro de la población, que venía a ponerte un pendón para saludarte cierto día y no hacen nada más. Porque las leyes las legislan para ellos y para los empresarios, para nadie más. Pero lo que voy es que se supone que se están presentando. Y te presentas así como 100% social. ¿Ah? Sí, po. Comprometido con usted. Esto, 100% de Estación Central. ¿Y viven a dónde? En Las Condes. Po. Claro. En la dehesa, de hecho. Ni siquiera en Las Condes. Yo conozco su problema porque lo he vivido. Claro. Un día estaba viendo a Loeli y vi un caso particular y me siento bastante identificado con usted. Claro, porque lo ha pasado mi nana. Uh-huh. ¿Ah? Pero no supe cómo ayudarla, así que... Pero estoy cerca suyo. Claro. Ese es el tema en cuestión. Es que... Y después salen, nos faltan los pelotudos así, ay, están criticando la política, eso es malo, porque la humanidad y la decadencia y el apocalipsis, pa, pa, pa. Y ahí ni el golpe. Exacto. Ay. Entonces, he escuchado tanto eso. Bueno, por eso el tema de verdad y justicia, hay una cosa deliberada que tiene que ver con que usted nunca se acuerda del corrazo de la mamá, po, ni el papá, porque guapas, el conductivismo. Yo diría esta palabra, pero ojalá no la esté escuchando nadie que se pueda lograr excitar con esta palabra, pero el escarmiento. Lo digo eso porque el otro día un programa y hubo como casi una hora a propósito de esa palabra que le provocaba ciertas cosas a algunas personas. Pero el escarmiento está presente en términos sociales en este país. Y está ahí latente, así. Tuviste una dictadura y podés tenerla de nuevo. Claro. Si seguís cuidando. Así es. ¿Te gustó los milicos en la calle? En cualquier momento, porque se están entrenando todos los días para que sean requeridos por las clases dominantes. Porque discúlpame, en un ejército que es vertical, el peso del mando como en todo, y que toda la oficialidad pertenece a una misma clase social y todos viven en un radio de lo que es el país, en un estrato socioeconómico del país, no te quepa duda de cuál va a ser la decisión en el momento que corresponda. La o que alguien tiene siempre, duda. Po. O alguien tiene duda. Ese es el tema. Uh-huh. Por eso el tema de los gastos reservados es tan importante, porque en definitiva lo que viene a develar es una cosa que ya sabemos. Y no la sabemos porque alguien filtró una información. La sabemos porque las legislaciones que han habido, lo sabemos porque el país que se ha construido ha sido a la medida del empresariado, que es quien paga las campañas políticas. Todos saben que a Bachelet la financia Luxic. Todos saben eso. De hecho, el actual ministro de Educación era el hombre fuerte de Luxic hace 7 meses. Ya Nicolás Aguirre. El de la campaña económica, de Bachelet, era René Cortázar. Que es parte también del director de Canal 13, íntimo de Luxic. Es la diferencia entre Saillé, por ejemplo, que ha hecho una transversalidad en términos de poder político, y Paulman, es que Luxi tiene buen ojo para elegir. Elige de todos lados, pero tiene buen ojo. No le mete plata a caballos cojos. Nosotros sí, echemos el caso de Paulman, terminó bastante mal la relación entre Lawrence Goldberg y Paulman. Muy mal. En cambio, bastionado por el otro lado bastante bien con Luxic. Luxic era un tipo que no cachaba a nadie a mediados de los 80. Pero nadie. De hecho, se vino a ser famoso a principios de los 90 por impunidad diplomática a propósito del libro que prohibió y mostró poder ahí, ya empoderado con parte de la concentración. Estamos hablando del año 93. Y es tanto que tiene prohibido el libro hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, estamos en 2014, el libro está prohibido en Chile. No se puede vender en Chile. Qué impunidad diplomática Francisco Martorell, donde muestra sus gustos en las fiestas sexuales que se hacían ahí en la casa del embajador de Argentina en Chile. ¿En Picuña Maquena? Claro, y cómo le gustaba que hicieran un montón de cosas. Y recuperando el capítulo de Luxic. Y bueno, estamos hablando del 93. Del 93 hasta el día de ahora, que son 21 años. Luxic se ha convertido en el tipo más poderoso. De hecho, para ponerte un ejemplo, ayer estaban dando un reportaje de En Contacto que se llamaba el tema Contacto Cobre o el robo al cobre. ¿Sí? Y uno de los que más roba cobre es Luxic, pero el dueño del canal. Claro. Entonces, ¿a quién se fueron a dar? A los que roban con cañón. Al flight, claro. Ese que tiene una asociación ilícita ahí con un Paco metido, todo el cuento. Todo baja monta. Hasta Ítalo Noli tenía más cobertura respecto al tema robo al cobre en esa industria. ¿Qué tenéis cifra incluso de $1,000,000? Hay cobre perdido y plata perdida de Codelco de $7,000,000,000. 7,000. Sí, que están investigando. Pero haces un reportaje para tipos que llegan a facturar que con cueva $1,000,000. Repartió entre todos. Hasta Juan Pablo Dávila pasó piola. Sí. Haciendo clase ahí en una universidad en Chillán, evangélica, más encima, porque se convirtió. Entonces, ¿cómo no va a tener rabia la gente? Pero después la culpa son medios como este, otro, y todo el cuento que hacen y desprestigian a la política. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen empleados, pues, y esos empleados están en el Congreso. Así como tienen empleo en otros lados. ¿A quién llamáis? ¿Por qué llamáis al Guatón Correa? ¿Porque es buen psiquiatra? No, pues bueno, lo llamáis porque tiene contactos políticos. ¿Qué quiere hacer el grupo Penta al llamar a Enrique Correa de imaginación? Imagina acción. ¿Qué? Que se llegue a un acuerdo político. Eso es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque Enrique Correa tiene puente y llegada para el sector de la concertación histórico. Con los mandamás, no con flight, con los mandamás. ¿Y qué es lo que se necesita para parar esto? Un acuerdo político. Porque tribunales no se va a lograr. De hecho, el tema de Cascada no le resultó mucho, básicamente porque era el tema de Piñera. Y él tenía pocas redes, tenía, pero no muchas. Entonces se enfrenta a Ponce Leroux con Piñera durante la última parte del gobierno de Piñera. Pero acá, Guatón Correa, como pe en el agua, po. Tiene al hijo metido que era gerente de asuntos públicos en el segundo piso de la Moneda, de asesor del gobierno. Porque además en Penta se supone y puede que empiecen a salir situaciones también involucrando a la gente de la nueva mayoría. Y por lo tanto, ya hay una cosa transversal la cual tiene que arreglarla políticamente, como fue el caso de los mopgate, de los sobresueldos y todo ese asunto. Entonces, obviamente que la tienen que arreglar y lo antes posible para que esto no siga entregando más antecedentes y se vayan sabiendo más cosas. Hay que pararlo ahora ya. En cambio, el otro no, pues el otro era Ponce Leroux, que había sido yerno de Pinochet y había sido el... ¿Qué pasó? Había sido el, ¿cómo se llama?, conjunto con Piñera. Entonces, era un problema de la derecha. Entonces, el caso Cascada va a seguir ahí dándose y va a terminar al final resolviéndose de alguna forma. Pero esto otro no, esto otro hay que meterle tijeras ligerito. No, hay que podarlo. Aparte que para mí la cuestión de Penta es como una cuestión como una alfombra con mucha basura abajo. Claro, pero por eso, pero hay que dejarla ahí. ¿De a poco que la saquen? No la van a sacar. Pero, claro, pues para ellos, si para beneficio sacando, de ellos, va a quedar si la escoba. Por eso, si la siguen sacando, claro, o sea, el problema va a ser ya transversal. En cambio, si le ponen la alfombra, la apretan bien y que quede ahí y que no salga nada, ya, quedan bien, pues. Sí, porque hay mucho más. Sí, pues. Entonces ahí está el asunto. Político. Esperemos de que, bueno, lo ideal sería eso, de que se sepa todo. Para que nosotros, salga para todo, nosotros los pobladores, para todo el mundo. Para los que les salen las lucas del bolsillo. Claro, para los que estamos pagando impuestos cuando compramos el pan, cuando compramos todo. Claro, po. Claro que sí, po. Así que sería bueno. Y que con esa plata de impuestos van a dar justamente al bolsillo de ellos. Exacto. Así también recordar que mañana hay marcha a las 10 de la mañana en Plaza Italia por la educación gratuita y de calidad, para que estos sinvergüenzas nos sigan también. Uh-huh. Porque con sus comisiones de educación, al final igual están diciéndole sí al lucro. Claro. Si están todos metidos ahí. De hecho, ya se permitió el tema del arriendo. Al final terminó sacándose eso y. Sí, po. Porque si no se podía hasta expropiar. Ya iba nuevamente el tema de la plata, la triangulación entre ellos y todo el tema. Esa palabra triangulación está tan de moda este último tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Claro. O sea, no tanto, pero ha salido. Claro, y ya para todo. Y todo el tema de que hay triangulaciones por todos lados. Siempre la ha habido, pero ahora son más notorias. Es que ahora se están yendo al chancho con las lucas, po. Sí. ¿Para qué quieren tantas lucas? ¿Cómo que para qué? ¿Qué estarán haciendo? Nada, pues, juntarla. No sé. Yo como juntarla para ellos, para los que vienen. Con 10 millones, no sé, 5 millones, estaríamos maravillas nosotros. Claro, maravilla. Po, pero ellos, mientras más ganan, más gastos tienen. Entonces, más necesitan o creen necesitar. Exacto. Porque las vacaciones ya no son aquí a la playa a San Antonio, sino además está todo contaminado, sino que se van a Europa, se van a Asia, se van, claro, sí, yo creo, pues, claro, venir a por allá. La cosa es que... ¿Qué le pasó? Que están viajando constantemente. Po, que dijo alemán y se largó a reír solo. Ah, ¿en serio? ¿Alguien irá para allá? Dije. No, me puse a reír solo. Ah, no. Bueno. Ya, además... Hoy nos vamos a ir a una pausa musical. Me si estaba quieren riendo, sí, acompañado. Sí, a tomar un cafecito. Sí, yo también necesito un café. Vamos a tomarnos un café. Pero termina, Alfonso, nomás, dale. No hablo más también. No, pero termina. Claro. Hasta ahí llegamos. ¿Hasta ahí nomás dónde? Hasta ahí, hasta lo que dije. No sé lo que dijiste. Ah, qué triste, porque no me estáis escuchando. No, que estaba reiniciando acá el computador. Pues mientras usted habla, alguien tiene que hacer la cosa acá. Porque ay, un pobrecito. Uy. No, o sea, que el único que llora soy tú. El que está ahí trabajando solo. El único que llora este, y encima me mandan pantallazos de tus llantos por Facebook. Ah, mira tú. Yo no me miré a mí, porque no te voy a ayudar ahora. No, ni tampoco espero tu ayuda. Lloran. Voy a ir a... también me está... como me hacen bullying. Bueno, total. Te va a mutilar, o sea, te va a mutear. Mutada. Ya, muteada. Sigan. Sí, ¿viste? ¿Viste? Están pesados. Ay, ahí empieza el llanto después. Nada, de qué llanto. Vamos a irnos con un tema a propósito de... ¿Uno nomás? Puta, ya. Te fuiste muteo. Listo. Anda a poner el sí, mejor vaya será. A poner el agua por no mientras... ¡Vale, vale, vale! Ah. Oye, quería hacer esta parte súper solemne, po, y me cagó toda la onda. Ya, no. No, respírate. Es que... pucha, un saludo gigante a la gente de Suena Revolución. Sí. Ayer nos mandó, y que, voy a leerle en la parte, porque nos vamos a ir con un tema que inaugura y que es clásico insigne de este programa. Y que ahí Joaquín estaba vuelto loco tratarlo de buscándolo. ¿Qué tema es? Ahí lo vamos a escuchar. Ya, ya. Dice, a ustedes que nos han apoyado desde el principio y nos han hecho enamorar de Chile y querer empacar maletas para ir a visitarlos. Queremos celebrar juntos. Gracias a Radio Vía Francia por acá y a todos lados de la celebración y para continuar esta fiesta el sexto mes de Suena Revolución. Les tenemos un regalo, más de 2 horas continuas de música, así que la vamos a programar, obviamente, y una colección de muchas de nuestras canciones favoritas que le hemos compartido en los episodios de este su proyecto. Esperamos que les guste este. Y nos vamos a ir con uno de los temas, uno de los temazos, diría, mejor dicho, que ¿qué? Este es una de las bandas favoritas de La Paloma también. La Paloma que está con el tema Subú y todo el cuento. Ya. Una de las bandas favoritas. De un grupo venezolano y se llama Dame pa' Matala. Y esto se llama El Levantamiento en Latino. A la vuelta, ah, a propósito latino, nos vamos también con unos saludos que llegaron del Bronx. Ahí mandamos un saludo también a la gente que celebró los 40 años que hay en combate de Miguel Enrique. Así que nos vamos entonces con Dame pa' Matarla. Y esto que se llama El Levantamiento del Latino. Nos vamos, obviamente vienen unos temas más, pero... Ojo con este tema que está pegajoso para empezar la mañana. Las cafeteras. ¿Las cafeteras también? Me encantan. Ya, pero después las voy a buscar en las cafeteras. Esto suena. Esto que suena en el material de Radio Villa Francia se llama El Levantamiento del Latino, del grupo venezolano Dame pa' Matarla. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. No, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, Uño, Fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina. Que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesinan. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber

justicia para Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza. Exijo verdad y justicia por mi padre, Mario Juica Vega, padre de 5 hijos de 34 años de edad. Sergio Ruiz Lazo, 34. Cuando toca nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación y tienes también ahí la posibilidad de escuchar a través de la comodidad de tu celular o dispositivo móvil a través de esa aplicación. Ya despedimos a Radio Buscán. Recuerda que estamos todos los días hasta las 12 del día. Después empieza el Club de los Auconitos allá en la sexta región a través de Radio Buscán en el 107.1 de la frecuencia modulada ahí en San Fernando. Así que mandamos un saludo también a la gente de allá. Ya estamos de vuelta acá al matinal, viendo ya un montón de temas. Recuerda que mañana hay marcha, marcha nuevamente por la educación, a propósito de los portazos que ha dado, según ayer señalaban los dirigentes estudiantiles, particularmente los de la ACE, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que decía: los portazos que ha dado este gobierno respecto al tema de las demandas del movimiento estudiantil son muchos, por tanto, es parte de la consigna y convocatoria de esta marcha que se va a realizar mañana a partir de las ¿qué hora? De las 10 de la mañana. Hola, perdón. ¿Cómo está? Perdón. Estamos en el matinal. Ya, sí, estaba leyendo. Desde las 10 de la mañana, Plaza Italia. ¿No era 10 y media? No, yo tengo la convocatoria a las 10 de la mañana. Ya, nos vamos a quedar con esa convocatoria. Sí. Lleguen temprano. Vamos a estar temprano allá. Ah, que ustedes van un poco más tarde siempre. No, esta vez vamos a llegar temprano. Desde Plaza Italia es la marcha. Sí, vamos a llegar a tomar cafecito y matecito por esos lados para que nos busquen. Así la cosa. Creo que hasta la Plaza de los Héroes. Yo eso es lo que tenía entendido, más allá no sé. Así yo, que, sí, también tengo entendido lo mismo. Sí, así que allá vamos a estar mañana con mi compañera Carmen, yo creo. Y despachando para acá, para la radio, po. Ok, vamos a estar muy atentos allá porque vamos a tener harto trabajo ahí. Algunos se van a ir al club de dominó. Entonces vamos a estar aquí con Joaquín al pie del cañón. Ya. ¿Van a jugar brisca por esos lados también? Creo que sí, al poto sucio. Al poto sucio. Clásico, ¿eh? Gran Santiago. Así. No, ¿sabía que jugaban? ¿No? ¿Te acordáis esa ruedita con el palito? ¿Ah? Esa ruedita que hacían andar y la tiraban con un palito. Más o menos en los años 20 es un juego. Cacha, ni yo caché así. Ay, ya, si está con la cara de taimao. Carmen llama. Eso. ¿Qué más tenemos para mañana? Aparte de la marcha, ¿qué más hay? Hay hartas cosas. Alfonso, puede hablar, saludarle. Ah, ¿sí? No, pensé que está muteado. No, ya te desmuteamos. Ah, ya. O como dirías tú, bueno, ya, ¿para qué? Por eso no había hablado, no había dicho nada, ni tampoco opinaba de lo, todas esas cosas que habla Inés, que no me llegan. Nunca se entiende muy bien. Ni me llegan tampoco. Oye, ¿y ustedes después del Valentín, del coctelcito y todo eso, se van a ir a la marcha? Al quitapena se van. Al quitapena. No, no sé. Está más cerca. De hecho, hay sí, clásico. Claro. Pucha, que son. Y yo que me lo imaginaba como jóvenes luchadores. Bueno, no son tan jóvenes ahora. Ay, ¿cómo andamos por casa? No, pero soy joven aún. Oye, tenés que responderme, tengo soy un espíritu joven. Joven aún, dice. Joven aún. Joven aún. Sí. Bueno, si no lo dices tú, nadie más lo va a decir. Claro, por supuesto. Para que veas. Oye, es una gran cosa que te sientas joven todavía, ¿sí? Sigue, hay marcha en estos momentos del paro de la salud. Ah, Confusam. Ah, sí, Confusam había paro ayer y hoy. Perfecto. Cierto. Tenían como un 70% de adhesión en todo. Sí, estoy viendo, de hecho, la foto. Sí. Están llegando ahora. ¿Y dónde la marcha la hicieron? ¿Por Alameda? Supongo. Déjame ver, estoy buscando acá. Sí, me parece que es la Alameda esto. Sí, es la Alameda. Alameda. En estos momentos, de hecho. Bueno, este es el segundo paro en pocos meses. Me recuerdo que hace poco tiempo atrás también hubo un paro de la Confusam, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, fue hace como menos de un mes, por lo menos, tiene que haber sido. Por ahí. Sí. Sí, también, y también marcharon por la Alameda, pero parece que ahora tuvo más adhesión de parte de los trabajadores. Pero parece que el otro no era del Hospital Salvador, donde pero hubo también marcha y hubo hartas movilizaciones. No, yo me recuerdo que hubo paro también de funcionarios de los hospitales, o funcionarios de salud. Sí, fue en un par de días, de hecho, también. Sí, ¿ves? Está bien. Tengo recuerdo. Bueno, porque la salud en Chile, uy. Y ayer hablaban de la salud, no sé en qué programa, está catalogada como una de las mejores atenciones a nivel mundial. ¿Ah, sí? ¿Cómo tenés el...? No, yo me imagino que sea la persona que hizo esa como encuesta, tiene que haberlo hecho para la Clínica Las Condes, la Alemana, la Santa María, porque para estos hospitales de acá no creo que se ha ido a parar al Borja, al San Carmen... Al San Juan de Dios. San Carmen, no. Carmen nomás. Al Hospital del Carmen, ya. Pero igual es santa la señora, ¿no? La patrona, algo así era. ¿Ah? Pero bueno, yo creo que la persona que hizo ese informe no se vino a parar a los hospitales de acá. Obvio que no. ¿Ah? Ni a los consultorios, ni a estos centros de salud. No creo que haya ido a ninguna parte, no salió de su casa. Claro. Vio los folletos. Claro. Al SECOF de acá de la Villa Francia no creo que haya venido. No. Por ser, si tú vas a... Lo que hablábamos el otro día, pues el lunes creo que fue, de mucha gente que... No mucha, pero hay gente que viaja al norte para irse a atender a Tacna. Hay gente de Arica que se atiende en Tacna porque le sale más barato, le sale más rápido, le sale mejor atención. O sea, en todo ganan. Yo anoche leí una noticia de un bebé que falleció porque no, un bebé boliviano que lo atendía en una posta rural allá en Arica y estaba muy mal y lo trasladaron al hospital de Arica y no lo quisieron atender porque no tenía las 30 lucas para pagar, una familia muy pobre, y el bebé murió en el camino de vuelta a la posta rural y se tiene que investigar. Lógico, por en supuesto. La posta rural dijeron que ellos habían dado lo que más pudieron hacer, pero necesitaba atenciones más urgentes y con más implementación médica, más especialista y todo, y no la atendieron. Y hace poco también había fallecido otra persona que también, aún embarazada, parece, no sé si falleció o no, pero tampoco la quisieron atender. Ya, ¿y qué es lo que dicen en el hospital? Entonces, pues yo sé que por ley no le pueden negar la atención ni a los menores de edad. Ni siquiera una clínica privada puede cuando hay alguien de urgencia. Claro, falleció, o sea, ni a los menores de edad, ni a las embarazadas, ni al adulto mayor. Y acá, por ejemplo, en la Clínica Santa María falleció un indigente afuera cuando se le había dado el aviso de que se encontraba mal y todo, y falleció en las puertas de la... O sea, en el mismo recinto, afuera, en los patios. Y nadie lo atendió. Entonces, también tiene que ver qué pasa ahí. Hablábamos la otra vez que el cheque no correspondía. Aún lo siguen exigiendo. Claro. Nadie ve eso. Sí, ahora porque por ley no se puede pedir un cheque de garantía. Pero tiene su chiquiñuela para seguir esto. Claro, porque las leyes internas de cada centro médico son diferentes. Y pueden pasar a llevar las leyes chilena en este aunque caso. Aunque nadie está por sobre de la ley, según los presidentes de este país. ¿Según? Pero cuando uno se da cuenta, el que quiere, el que puede, le pone claro. la pata encima. Y el que puede que tiene más lucas, ese por es supuesto, el tema. Puede ser que puede, a nosotros nos mandan a Fremont al, claro. para esperar una hora un especialista y gente acá que se muere. Te detectan los cáncer a última hora y no te los detectan, sino que te dicen, sabe que ya no le queda. No. Lo lamentamos, fue muy tarde, vino usted a médico. Claro. Perdón, estoy hace 5 años esperando la hora de usted, del especialista. Sí, no es culpa de nosotros. Usted va a las 5 de la mañana y hay colas de adulto mayor, que se supone que este país tiene leyes para amparar al adulto mayor. Hay hasta la cuestión del Senama que lo tiene que amparar. Pero también hay diferencia por ser el policlínico de acá, o ¿cómo se llama? El Seco. El Chuchunco. Es totalmente diferente al de allá de Latinoamericana. El 5. El 5. O el 1. ¿Por qué? Es totalmente diferente. Porque la atención es más expedita, es más es mejor. Porque yo conozco gente que viven ahí en el sector de Amengual y que se atienden ahí en el 5. Y piden la hora por teléfono. Por ser, mi papá vivía ahí y en muchas ocasiones lo atendieron porque estaba inscrito y todo en el consultorio. Claro. Y él iba al consultorio y lo atendían. Le entregaron la silla de, ¿cómo se llama? Silla de ruedas cuando necesitó. Claro. Y todo lo que necesitaba, un colchón de anti-escara y todas esas cosas se la entregaron gratis. O sea, la atención ahí es nada que ver con acá. Claro. Acá, no tienen ni siquiera que ir a hacer cola porque piden la hora por teléfono y la dan. Acá imagínate que en el SECOF de acá de Villa Francia, que no atiende solamente a Villa Francia, sino que atiende a diferentes poblaciones, hay un puro médico. Y ese médico tiene que ver con el tema de salud mental, que es un médico. Un médico, ¿cómo general. Se dice? General. Que tiene que ver con salud mental, con crónico. ¿Es con el que está aquí en hueso. La Estepa? Sí. Entonces, un médico para una población gigantesca, tú vas a buscar número y hay 10. Tú vas a buscar número al consultorio, al Chuchunco, y te dicen ya 17 números para niños, 20 para adultos, para todo el día. ¿Para qué hablar de la salud dental en Chile? No, eso es peor todavía. Es inexistente. Pero yo te digo, yo me he tocado ir aquí al Chuchunco y tengo que estar a las 5:30, 20 para las 6, porque si llego a las 6 no tengo número. Claro, después se preguntan, ¿por qué las mujeres o los hombres tienen tan mala dentadura en Chile? Por eso. No es porque tenemos mal alimentado, bueno, dentro de todo igual estamos también mal alimentados, pero aparte es porque no tenemos salud bucal, salud dental en Chile, no existe. Los odontólogos salen a trabajar a las clínicas privadas o a abrir su consulta privada. Pero acá en un consultorio es súper difícil encontrar. Y la gente cuando llega al dentista, si no preguntémosle al Toño, es cuando ya tienen la escoba. Pero porque tú no puedes acceder. Claro, porque no tienes ninguna posibilidad de que te hagan un chequeo anual, mínimo una vez al año. Y te ponen hacerse. Y te ponen edad. ¿Y de dónde vayas a sacar plata para hacerte el chequeo? Claro. No podía. Pues. Estamos tratando de comunicar, estamos aquí con las fotos que lo están enviando ahí amigos de la radio, respecto al paro de la confusión que dura hasta mañana, ojo, 7, 8, 9. Ahora estamos hablando también con la gente de Subús, que llegó a un acuerdo durante la madrugada, eso, las 2:30 recién salió humo blanco. De hecho, estábamos ahora atentos y despiertos, nos estábamos comunicando frecuentemente para saber si iba a haber humo blanco, no. Hubo harto ánimo y harta fiesta, tipo de celebración, de euforia, en los patios. Así que vamos en un par de minutos a contactarnos con uno de los dirigentes que también está consignado en lo que era la nota que inauguraba este huelga legal. Digo, entre comillas, porque las huelgas son huelgas, da lo mismo. Pero aquí ha habido todo un proceso, el tema de los bonos oficios, no se había llegado a acuerdo, etcétera, etcétera. Y habían decidido la huelga a eso de las 0 horas de este lunes 6 de octubre. Y afortunadamente, a pesar de todo lo que intentó hacer la empresa, fue bastante beneficioso y se leyó por lo menos los patios son las garitas, se leyó como un triunfo. Y eso es potente para un gremio sindical que ha sido bastante golpeado y que está lleno también de sindicatos bastante truchos. cosa que se sabe, que de la patronal y todo, y acá se mantuvieron firmes, a pesar de que no hubo toda la solidaridad de los otros sindicatos de otra empresa, de otros sí lo hubo, ojo, que llamaban a no cubrir los turnos de ellos y todo lo demás, fue importante, porque uno esperaría un paro de sector, pero no. Fue solamente el gente subú, cerca de 1.600 trabajadores, pero afortunadamente ayer se llegó a puerto, afortunadamente para las familias también que están detrás de cada trabajador ahí que se paralizó, pero nos contaban, sobre todo anoche, la sensación térmica era de alegría, pero también era como de mucha satisfacción, porque esto fue producto de la organización y fue producto también de la lucha que dieron y dijeron no vamos a dar nuestro brazo a torcer y no vamos a dar el brazo a torcer. Así que re importante aquello y nos vamos a estar comunicando en un par de minutos con uno de los dirigentes que participó, particularmente del patio de Santa Rosa, de esto que es La Pintana. Súper interesante todo porque, como bien decías tú y como hemos podido darnos cuenta, las posibilidades de movilización que han tenido la gente que trabaja en el Transantiago son mínimas, han tenido siempre graves problemas. Recordemos cuando intentaron hacer un paro y hacer una marcha, no pudieron realizarla prácticamente porque fueron coercionados y fueron amenazados de parte de los empresarios y de parte también de estos sindicatos bastante trucho, como dices tú. Entonces, ¿qué sucede? De que las posibilidades de poder tener un triunfo eran bastante bajas, uh-huh, por no decir escasas. Y ahora, si uno ve el problema de los otros sindicatos de las otras líneas que de una u otra forma no apoyaron esta movilización, hay que tomar en cuenta que también la gente es presionada. O sea, bueno, o te vas a trabajar donde te mando, o si no, chao, y te despiden nomás, po. Entonces las posibilidades esas de perder la pega eran altas y eso hace que la gente se asuste y tenga temor de poder solidarizar con sus iguales. Pero este ya es un paso importante, veo yo y pienso, porque le va dando más fuerza al movimiento movimiento obrero del transporte, y que posiblemente pronto o en un tiempo más estas movilizaciones sean mucho más fuertes. Entonces es importante. Estamos al teléfono con Enrique Arellano. Enrique, ¿tú me escuchas? Sí, claro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco difónico. Bueno, ustedes conversamos el otro día, y así está consignado en la nota, a las 0 horas del día lunes 6 de octubre llevaron a cabo el paro o la huelga legal luego de los buenos oficios de bastante complicada la empresa, particularmente estamos hablando de la empresa Subús. Y bueno, hoy día estamos ya a miércoles y durante esta madrugada lograron un acuerdo. ¿Cómo se vivieron estos días, Enrique? Bueno, estos días fueron pesados, pero la gente muy ansiosa, con muchas ganas, ya, porque lo que se hizo marcó un precedente, ya, de sindicatos pro trabajadores. Fue muy, digamos, fue un poco pesado, pero a la vez muy rico, un gusto muy especial con la gente, toda la gente apoyándonos, incluso hasta los pasajeros nos apoyaban, así que eso fue muy satisfactorio en realidad. Nosotros estuvimos conversando con gente, Enrique, durante el día y durante la noche, y decía lo mismo que tú me estás contando, de que había como mucho ánimo, de que el apoyo de la gente, el tema de la ayuda común, pero los trabajadores, como que había un buen ambiente en términos de organización. O sea, claro. Que una cosa que uno contempla, más allá de lo que pudo haber ganado o no en términos de este transcurso, que lo que también se ganó acá fue en fortalecer las organizaciones sindicales que ustedes tienen. Exactamente. Eso, aparte de, tal cual como lo dice usted, aparte de los puntos que se ganaron, que son muy importantes, obviamente, se hizo un precedente de los sindicatos pro trabajadores en Chile, ¿me entiendes? Que es muy importante eso, ¿ya? Que hay sindicatos que sí luchan por la gente, ¿ya? No esos sindicatos que salen en otros reportajes que son arreglados por la empresa. Como los que salieron hace muy poco en un reportaje a propósito de que supuestamente fueron proscritos por el Ministerio del Trabajo. Uno no le consta si esto es así, pero de que en definitiva pactan con la patronal, para que podamos contextualizarle a la gente que está escuchando, pacta con la patronal y antes de empezar una huelga y todo ya se está negociando aparte. Exactamente. Eso es así, lamentablemente, pero bueno. Para eso estamos los sindicatos pro trabajador, Sindicato Unido en este caso, del Transantiago de Empresas Subus Chile, que resultó todo muy bien, agobiante. Ayer estuvieron 13 horas los dirigentes con los asesores sentados, ya, pero 13 horas desde más o menos las 2 de la tarde hasta casi las 3 de la mañana. Así que, pero bien, eso. Oye, Enrique, ¿por tanto se lee esto como un triunfo? Se le podría llamar algo así, claro, como un triunfo, algo muy importante que se ganó, sí. Oye, tú trabajas particularmente en el patio Santa Rosa, ya en la Pintana. ¿Ya empezaron a volver a trabajar hoy día? Sí, de hecho, nosotros ayer se llegó el presidente, como todo esto es muy transparente, se trajo lo que se ganó en este caso, la asamblea votó y tipín 5 de la mañana ya todos nos fuimos a nuestras casas a descansar un poco, que como les digo fueron 2 noches largas, una un poco más fría que la otra, pero bien, bien. Oye, nos contaban, ya por último, de otros sindicatos, de otras empresas del Transantiago. Tenemos que recordar que acá hay varias empresas operadoras de Transantiago que están mirando con muy atento lo que estaba ocurriendo con usted como Subus, y que en definitiva lo que queda acá es un precedente que no se había dado antes, en por lo menos en el área del Transantiago, precisamente por el miedo, por estos sindicatos que tú mismo hablabas, medio trucho y todo lo demás. Claro, mire, esto se marcó un precedente muy importante por esos sindicatos que son hechos por la empresa. En realidad la empresa lo hace para eso, para poder mantener a la gente tranquila, ¿sí? Pero bueno, el precedente está de ayer en adelante, está cambiando, dimos el puntapié y bueno, fuimos nosotros que dimos un puntapié, y eso es muy importante y satisfactorio para nosotros también. Oye, te queremos agradecer el contacto. Tú me decías, lo conversamos fuera de micrófono, que tan puntual el tema de cómo había sido el acuerdo, no te acordás, como para poder cometer un error en aquello. En este momento estabas con tu familia, aprovechando de disfrutarlo un rato antes de volver a trabajar. Pero habían ciertas cosas que le llamaron muy poderosamente a la gente la atención. Y que también empatizó y solarizó, que tenía que ver con el tema de los baños, que tenía que ver con el tema de la seguridad de ustedes también. Claro, si nosotros acá, la empresa pensaba que nosotros solamente íbamos por plata, ¿me entiendes? Uh-huh. Literalmente, pero no era así, eran las condiciones laborales, asientos mal estado, que ayer un canal de televisión mostraba cómo debajo del asiento hay piedras, o palos, porque los asientos están reventados, ¿me entiendes? Los baños, que es muy importante, la seguridad, una cabina, porque somos agredidos por la gente, somos asaltados, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas, es eso, en realidad, ¿me entiendes? ¿Mm? Y si te puedo, a ver, un poco lo que se ganó. Un paneo. Un poco lo que se ganó fue el término conflicto, ya, uh-huh, que fue 1 millón de pesos en 2 pagos este mes, y después el resto del 2016, ¿ya? Uh-huh. Más o menos eso. Y un bono para los compañeros que tienen más años en esto, ¿ya? Que no me recuerdo bien hasta qué año es, ¿ya? Pero un bono significativo es por antigüedad. ¿Mm? Eso fue lo que estuvo la pelea muy dura. Según nuestros dirigentes, fueron muchas horas por esos puntos. Oye, pero, Enrique, acá te quieren saludar también. Hola, habla Alfonso. Felicitaciones, un abrazo para todos ustedes porque dieron un, un paso súper importante para lo que viene más adelante, para no solo para ustedes, sino que también para otras empresas del Transantiago, otros sindicatos que vayan a seguir sus pasos, y eso es súper importante. Tengo entendido que van a tener además un aumento de sueldo de un 6%, según decían las informaciones en la televisión. ¿Es claro, así? Buenos días. Es el 6% el primer año y los uh-huh. próximos años el 4, 4, 4, estos son por 4 años, ya. Eso es más o menos, eso es ya. Lo que ya. Gracias. Sí. Oye, bueno, nuevamente agradecerte, Enrique Arellano, con quien estamos conversando. Conversamos el otro día cuando empezaba este paro de los choferes, trabajadores de el Transantiago, particularmente de la empresa Subú, de la zona sur de la capital. Nos alegramos por ustedes y nada, pues, estar atentos y que, bueno, van a seguir probablemente organizando para mejorar sus condiciones laborales, que es lo que implica necesariamente que mejoran las condiciones del servicio para nosotros. Exactamente. Esto al final es un bien para todos, así que muchas gracias, disculpen un poco la voz porque estoy muy difícil. Entendemos ya, perfectamente cuánto gritaron durante estos días. Imagínate, nosotros llegamos el domingo y nos aparecimos en la casa hasta ayer en la mañana, así que fue muy muy importante y gracias. Ya, pues disfruta a tu hijo, a tu familia ahí, y un abrazo fraterno y enhorabuena. Nos alegramos de que hayan logrado triunfos, sobre todo porque esto es producto de la organización de la comisión y no dar el brazo a torcer. Exactamente, y gracias a todos la gente de otros sindicatos que nos fue a apoyar, nos fue a dar un saludo de aliento, y eso, a agradecerlo a través de la radio, gracias, eso igual es importante, que estemos unidos y para demostrarle también, independientemente que sea un sindicato del Transantiago, otros sindicatos, que sí se puede cuando hay unión. Cuando los dirigentes no son corruptos, trabajan en serio. Eso es muy importante. Muchas gracias, Enrique. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Ahí estábamos con Enrique Arellano, de parte de los dirigentes de Subús, que llegaron a un acuerdo durante la hora de la madrugada, una maratónica de 12, 13 horas prácticamente. A las 2 y media recién salió humo blanco. También agradecemos a la gente que nos está informando desde allá. Y súper contento por eso último que dice Enrique, que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con que se mantuvieron súper unidos. Nos consta eso. Durante el proceso de negociación colectiva y durante la decisión de irse al paro. La huelga había sido votada ya el 26, 27 de septiembre. Se fueron a los buenos oficios. La empresa, nada. Por tanto, dijeron, bueno, si esto sigue así, nosotros nos vamos a paro el día lunes a las 0 horas. Así fue, cumplieron y presionaron. De hecho, trataron de cubrir con otra gente, trataron de mandar gente de otra empresa y todo el cuento. Se metió el Estado cuando era un problema. Trataron de criminalizarlos también, claro. De cómo dañan a las personas y todo el cuento. Entendiendo, y esa parte muy importante, las mejoras en términos de las condiciones laborales para ello implican una mejora en el servicio para todos nosotros. Claro que sí. Y es bueno, sobre todo, ojo, la gente que más apoyó fue la gente de la zona sur, que era la más afectada. Claro. Es que si un conductor va con pésimas condiciones, no tiene un lugar donde tomarse un café cuando da la vuelta, no tiene dónde ir a un baño, no tiene un asiento que sea confortable, como él decía, de que había un asiento que tenía que ir firmado con piedra y palos para que no se cayeran. Entonces, toda esa, que no tienen una cabina, o sea, tienen un montón de falencias dentro del recorrido, dentro de su trabajo, lo cual hace de que la persona, claro, también se ponga malhumorada, y tiene toda la razón de estarlo. Y la atención hacia el pasajero, claro que decae, po, obviamente. De repente pasan de largo y todo lo demás, pero hay que ver también en qué condiciones va ese ser humano, que va siendo explotado y va siendo maltratado. Entonces, obviamente que si ellos tienen un mejor sueldo, pero además tienen un mejor trato y tienen mejores condiciones laborales, todos ganamos. Uh-huh. Eso está más que claro. Oye, dice la banda acá, dice, en medios como La Tercera presentaron la noticia como el servicio volverá a la normalidad. Ni pista de que ganó el sindicato. No, po. Si, lo único que interesa es decir de que ya está todo normal. Pero es un normal entre comillas, po. O sea, la normalidad de ellos. Claro. No es la normalidad porque no vamos a decir, nosotros. No vamos a decir que las otras líneas que tienen los mismos o peores problemas que los de su bus, vamos a decir de que están normales. No, po. Claro. No hay normalidad allí. Pero para ellos, el que avance la micro, las condiciones que esté la micro, para ellos es normal. Mientras esté corriendo, claro. Y subiendo gente y bajando gente como animales, les da lo mismo. Eso es la normalidad de ellos. Claro. El trato que nos dan a nosotros y le dan a los trabajadores. Claro. Que con las condiciones que haya, tiene que trabajar y sí. La persona, el usuario tiene que usarlo, pero también tiene que ir a trabajar. Claro, o sea, no le queda otra, no puede elegir. No hay una diversidad, como decimos, y las condiciones laborales las tienen que aguantar sí o sí porque ellos prestan un servicio de utilidad a la población. Claro. Entonces, ellos son la cara visible, ellos tienen que aguantar. O sea, todo lo que le pase a usted, vecina, es por culpa del chofer. A eso. De nada más. Y el empresario se queda en su oficina ahí con la puerta cerrada, matado de la risa. En su gran oficina, con su gran baño, claro. Con su gran comedor y con su buena secretaria. Y café cada vez quien quiere. Claro. Claro. Claro. ¿Y aire acondicionado o estufita se hace frío? Claro. Sí, pues. Entonces, eso también es normal para ellos. Po. Claro. Pero el trabajador, el que va sentado, el que va agarrando todo tipo de garabato de parte del usuario, o que si se echa a perder algo, o que si la máquina queda en pared tienen que todos bajarse. O que si va, o si quiere hacer pipí, no puede. No po. Puede. No po. Puede. Claro. ¿Cuándo? A ti no te avisan que cuando quieres ir al baño, lamentablemente. O llega la hora de almuerzo y no tiene un lugar donde almorzar. Tiene que comerse un sándwich sentado en la micro. O sea, esas cosas que además es que la cuando para la micro, cuando hace la vuelta y llega al terminal, él también tiene que pararse, limpiar los papeles que hay que haber botado, echar una sacudida a la micro. O sea, tiene que hacerlas todas. El circo chamorro es una porquería al lado de esto. Claro. Pero para La Tercera, para el Mercurio. Claro. Claro. Es lo más normal. Claro, eso es normal. Exactamente. Así que, bien por los trabajadores. Sí, un abrazo bien por para ellos. Y nada, porque se mantuvieron ahí unidos y se mantuvieron muy. Y uno puede notar ese tipo de cosas, uno puede notar el tema del ambiente. Uno sabe cuando las cosas no están lo suficientemente cohesionadas. En este caso lo habían y eso también es importante pa el resto de sindicatos, para la gente que está en problemas. Por ejemplo, se están movilizados ya y empiezan hoy, si no me equivoco, la huelga la gente de Carosi, de la planta de San Bernardo. Yo vi un video de la gente que se está movilizando dentro de la empresa. Sí, yo tengo varios de esos videos. Sí. Conversamos ayer con el presidente del sindicato. Y nada, se viene potente esa. Atenta a la familia Bofill, ahí, dueños de Carosi. Estos son los Bofill de caso, por si acaso. Emparentados con otros Bofiles por ahí. Atento también a los ingenieros que están trabajando ahí y que son, ¿cómo se dice? Como que le hacen barra al patrón, lo que se les viene. Voy a estar atenta para reírme de ellos también. Sí. Bueno, supongo que ese mensaje habrá llegado a alguien. Sí, alguien era. Oye, está pesada la cosa con el tema. Ya empieza a saltar el agua para todos lados desde el excusado. José Antonio Cas ya disparando. Dice, bueno, nosotros recibimos plata, pero a Chile todos saben que recibió plata de Endesa. ¡Chan! Y empieza aquí ya... Perdón, ¿quién fuese? José Antonio Kass, que es uno de los cuestionados también por el caso Penta. Uy, o sea, están tirando barro para todos lados. Yo dije, una semana y esto empieza a estallar y vamos a terminar en la monedita, los acuerdos y para allá va la cosa, po. Para allá va. Y otros mirando para el patio ahí, siempre para el lado, así como, no, sí, vamos, estamos cerca al socialismo. Eso, por un lado. Estamos tratando de contactarnos con la gente de la Confusam, precisamente para ordenar esto. En términos de información de este paro de la Confusam, así que vamos a seguir intentando, si no, lo estaremos viendo consignado a través de los portales de la radio durante la jornada. De lo que sí quería hablarles es que, porque esto lo mandó Fabián, si me dejan, no, acá está, escuchar por acá, aquí lo tengo, tiene que ver con una actividad que se desarrolló en el Bronx. Esto a propósito de los 40 años de la caída de combate de Miguel Enríquez, que se sucedió durante este fin de semana. Y está re interesante, ¿eh?, en términos de la comunidad latina. Nos decía el Fabián que ahora se iban viajando, creo que a Texas o Texas. Una caravana ahí de inmigrantes latinos y todo, que es un poco la lucha que están haciendo ellos allá. Y está como re interesante. Tenemos parte de un audio que está ahí armado el tema del ambiente durante la actividad también, y que cuentan un poco lo que están, y también mandan un par de saludos también acá a Villa Francia. A propósito, le agradecemos a Fabián ahí, que está de reportero, y Alicia, su compañera. Ahora, le agradecemos que haya tomado el tiempo para hacer esto, pero también tómate el tiempo para terminar tu tesis. Quería decir eso nomás. Hay una campaña mundial por eso, dicen por ahí. Y de la otra nana también. Pero bueno, escuchemos un poco de lo que fue esta actividad en el Bronx, allá en Nueva York, Estados Unidos, en las entrañas del monstruo. Yo me llamo Rodrigo y soy del grupo Hip Hop Rebel Díaz, del sur del Bronx. Ok. Ernesto Castillo y militante del MIR. Mario Venegas, también militante del MIR. ¿Por qué estamos hoy día reunidos acá? Hoy día se conmemoran 40 años de la muerte del líder del MIR, Miguel Enríquez, y estamos acá en el sur del Bronx, a una serie de compañeros y compañeras, dirigentes poblacionales, dirigentes de los barrios, tratando de conmemorar la muerte, hablando sobre Miguel, la importancia que Miguel tuvo en el proceso chileno, y particularmente el movimiento Izquierda Revolucionaria, del cual era el líder, la influencia que tuvo en el periodo antes, durante el golpe militar y después del golpe militar en la resistencia chilena. Celebrando, rindiendo un homenaje al líder de la Revolución Chilena, que murió en combate contra la dictadura, y más que nada rescatando su mensaje para las nuevas generaciones de hoy, que vemos que han recogido el desafío de seguir en estos momentos con la lucha en Chile, que Miguel, con el ejemplo que nos dejó. Y para ustedes como Rebeldía, que son la generación, la nueva generación, ¿cómo recogen ese mensaje? O sea, creo que nosotros tomamos lo que fueron las ideas de Miguel y la aplicamos lo que es nuestra realidad acá hoy día. O sea, nosotros estamos en la entraña del monstruo, o sea, en el medio de lo que es el imperio, y obviamente tenemos diferentes realidades de lo que es Chile. O sea, nosotros ahora acá en Nueva York tenemos comunidad de inmigrantes, comunidad afrocaribeña, diferentes partes del mundo, digamos, con racismo constantemente. Entonces es un poco diferente lo que está pasando en Chile, pero creo que cuando miramos a cuál es el enemigo está claro que es el capitalismo, un sistema económico que está destruyendo el mundo, un neoliberalismo que de cierta manera nace en Chile con lo que fue el experimento de los Chicago Boys, y es una economía que se ve ahora afectando a todo el mundo. Todo está siendo privatizado, o sea, la educación acá también está siendo privatizada. También estamos viendo cómo siguen robando recursos a Latinoamérica. O sea, para nosotros lo que es el ejemplo de Miguel es seguir luchando y también a la misma vez seguir teniendo una mirada internacional hacia lo que es la lucha revolucionaria en contra del capitalismo y el neoliberalismo. Y creo que en eso estamos, a nuestra propia manera, haciéndolo a través de la cultura, a través de organizando a los jóvenes hip hop aquí en el Bronx. Es muy interesante, son no solo 40 años de la caída de Miguel en combate, pero también son 40 años de hip hop en este barrio. Y creo que esos dos mundos paralelos han crecido, y creo que al final del día la lucha es la misma, una lucha internacional, y creo que eso sigue y va a seguir siempre siguiendo. Y por último, si me pueden mandar un mensaje para la gente que lo escucha en la radio Villa Francia y a lo largo de todo el país mediante la señal de la radio. Bueno, que vivan los hermanos Vergara. Un saludo a toda la gente de la Villa Francia, de nuestro humilde barrio del sur del Bronx hasta Sudamérica. y sepan que siempre tienen acá compañeros que están dispuestos a luchar por ustedes y practicar solidaridad a través de la frontera. Muchas gracias. Desde la distancia, compañeros, adelante con todas las fuerzas de la historia. Y también yo quería decirles que no solamente acá en Nueva York, yo vengo de Chicago, donde vivo, que también se ha desarrollado algunas actividades en este día. Y además decirles a toda la gente de la Villa Francia que orgullosos estamos del trabajo que ustedes hacen y que van a seguir haciendo. Los hermanos Vergara fueron un ejemplo, ¿verdad?, que lamentablemente fueron asesinados vilmente por la dictadura, pero que las semillas que ellos sembraron en muchos jóvenes hoy día realizan un trabajo tremendo en la Villa Francia y se puede ver en todo el movimiento juvenil, estudiantil y todo que se ha desarrollado en Chile con mucha fuerza en los últimos años. Un saludo, un abrazo y orgulloso del trabajo que ustedes hacen. Gracias. Chúpate esa. Ahí Fabián, ahí con la con su compañera Alicia, ahí en el Bronx. La actividad que se desarrolló por los 40 años de Miguel Enríquez, de la caída en combate de Miguel Enríquez, líder del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR de Chile, ahí con toda la gente, había gente del Bronx, particularmente Rebel Díaz, que yo sé que hay algunos que les gusta bastante, porque una especie de hip hop bastante fusionado, bastante potente, y que por acá gusta mucho, particularmente ese grupo. Así que ahí también los saludos de la gente de Rebel Díaz, que es de la familia Díaz. Entonces es como rebelde y mezcla el tema del apellido con Díaz. Está bueno, para que los puedan buscar también por ahí. Y bueno, la gente que estaba ahí, le mandamos saludos también a Víctor Toro, que siempre está también, cada vez que puede escuchar el programa y manda los saludos. Un saludo a la distancia ya a la gente del Bronx, que está ahí dando pelea en la entraña del monstruo, particularmente con el tema de los inmigrantes, con el tema de las leyes restrictivas que se quiere hacer, sobre todo porque se viene una campaña electoral bastante fuerte, que donde es un tema aquello en Estados Unidos, y hay varios sectores ahí que están llamando a endurecer el tema de la inmigración hacia Estados Unidos. Así que en todos lados se dan peleas. Y eso no, hermana. Oye, mandarle un saludo también a Juan Manuel, que estás escuchando. Dice, un abrazo desde Punta Arenas. Un saludo para él. A la República Independiente Magallanes, ella. Sí. Saludos, Juan Manuel. Oh, gracias por despertar. No, si estaba despierta, estaba escuchando atentamente. A ver, ¿qué dijo? Prueba. ¿Quién dijo? ¿Cuál de los tres que habló? Cuatro. ¿O Juan Manuel? ¿Qué Juan Manuel? De Punta Arenas. Ah, pero si no ha hablado Juan Manuel. No, mandó saludos. No, conmigo no, Toño. Inés, no. Por favor. No. Vamos a llevar a tu mamá. Llamemos a tu mamá. No está. Pucha, no. Justo no está para poder haber hablado con ella. No. Oye, el tiro te acusa, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acusa con tu mamá, Kiko? ¿Sabe que el regalón de mi mamá? Obvio. ¿Usted sabe que el Toñito? No como tú, que por más que le mandéis saludos, no entráis. No. No importa. ¿Ah? Toñito es el regalo. Sí. Y Amandita. Oye, estuvo muy ¿qué? Bonito el trabajo que hicieron allá en el Bron. Sí. Sí. De hecho, hay una foto y todo el tema. Ojo, porque se viene el video. Sí, pues, lo estamos esperando para subirlo. Ah, ok. Sí, pues sí, esto en serio. Ahí, chico, armando el cuento. Oye, me dicen por acá, si es que alguien quiere y se comunica, pasta base. ¿Pasta de fideo, pasta. Ya. Pastayola, casera. Tienen de espinaca, tomate, curry, beterraga, ajo, albahaca, tomillo, etcétera, o de lo que quieran. Son caseras. Así que si quieren, se comunican y ahí nos podemos contactar. Son ricas esas pastas. A mí, de hecho, sí, ¿dónde son? Particularmente a mí me gustan caseras. Las de tomate y las de beterraga. Son muy, pero muy ricas. Yo creo que la espinaca me gusta. Ojo, y nada de así como al lote, no, con sabor a, porque están hechas de. Sí. Usted elige el ingrediente y se hacen de eso. Sí. Qué rico, me dio hambre. Dice, el precio según el producto, pero más o menos tiran. Bueno, se comunican, pues son baratas, ¿no? Si no, ah, ya. Son súper baratas. No es según la cara, es según el producto. No, también, po. Bueno, obvio, po. ¿Ah? Y no se reserva el derecho de venta. De José Patricio, puta, 30 lucas para vos, nomás la bolsa. Se reserva el derecho a venta. Sí, okay. Siempre se ha reservado el derecho a venta. Sí. Acá dicen. Así que el que quiera pasta de esos sabores o de los que quiera, por ejemplo, alguien que quiera, ponte de salmón algo. Ahumado. Salmón ahumado. Hay pasta. Obviamente ha salido un poquito más caro. Un poquito mucho. Pero sí, se puede. Sí. Mm-hmm. ¿Ves? Mira, qué rico esto que la vecina, la gente trabaje fabricando estos productos, estos alimentos. Es la pastayola. Y porque comprar, ponle tú, ella, la Rulo que está con sus productos. Sí. Entonces deberíamos hacer ese círculo de comprar entre nosotros, porque al final es lo que usas diario. Pero y además abrirse, cosa de... Claro, expandir y traer más gente que venda otras cosas. Claro, porque es más sano. Y nos ayudamos entre nosotros mismos. ¿Sabes dónde pueden ir a vender? ¿Ya? Uh-huh. El día sábado va a estar la obra Colibrí, el sábado 11 de octubre a las 19 horas. Ah, sí. Uh-huh. Esto va a ser en la portada 5219, esto va a ser la cancha del Club Fernando Sala. A las 6 de la tarde pueden llegar, por ejemplo, a vender, porque va a haber una especie de, como de stand previo. De las pulgas, una cosa, claro, así. Antes de la obra de Colibrí, de la Malucha Pinto. Así que ahí también, y se van a hacer algunas actividades a propósito del contexto, para ayudar a la Corina, que claro, perdió su negocio, el sí, kiosco. Todo. El otro día fue el lunes, si no me equivoco. Sí, el lunes. Justamente iba a preguntar si... No, el domingo en la noche creo que fue. El lunes a las 2 de la mañana. Una cosa así. Sí, si iba a haber alguna actividad para ayudarla. Día sábado estaba programado para este sábado, claro, venta de ayuda a la Corina. Yo creo que van a vender como alimentos, cosas así, para poder sentarnos a ver la obra. Antes de la obra hay un grupo invitado con música de Los Prisioneros. Que es un grupo acá en la villa que lo tipo más telonero. Lindo, claro, y lo más lindo es que es el papá con los hijos. ¿Esa niñita que cantaba súper bien? No. Ellas están tratando de que venga, es un dúo ellos, que tocan trova. Ya. Y sí, también estoy así como expectante a que lleguen. Pero este viernes, este sábado es la obra de teatro al aire libre. Así que ojalá que tenga rico el día y a cooperar también para ayudar a la Corina. La Corina es una gran dirigente que se mueve harto por la población. Tiene un trabajo espectacular con los cabros chicos ahí. Y lo que más le dolía de la quemada de su kiosco no era tanto que había perdido todo su... ¿Cómo se puede decir? Sus años de lucha, de trabajo. ¿Sabes que lo que más nos llamaba la atención a la persona que estaba acá de la radio ya era que había perdido los trajes de los niños del taller de teatro y los dulces que se habían logrado comprar y recolectar para esta actividad? Porque los niños también iban a presentar una obra de teatro antes que la Malucha. Sí. Y se perdieron algunos trajes, algunos disfraces, pero yo le decía a la Corina, estoy segura que tenía esa garra y que va a salir todo espectacular, que vaya a estar ahí encima sacándola. Y recordar que la familia de la Corina es la que estaba en las joyas comunes, la mamá. Ya. De los años de dictadura. Y la Corina y su familia siempre moviéndose, su hermano, tú ibas a conseguirte un disfraz, o en las murgas siempre estaban. Entonces, una familia que tiene tradición. Tiene tradición y trayectoria en la villa. De... Y esa cuestión de solidaridad, que tú ibas ahí, y sin contar, te decía, ¿dónde es vecina de tal calle? Ya tome, llévelo. Después me lo viene a dejar. Hasta el día de hoy tú veías a la mamá así con la ollita. Ese día que se le quemó el kiosco a Corina, el otro día estaba limpiando, y ella estaba haciendo ya común ahí, con los vecinos que llegaron a ayudar. Entonces es algo lindo. Dentro de todo esto malo que pasó, terrible, sí, algo lindo. Así que los invitamos a apoyar el día sábado. Lleguen antes de las 7. Lleguen antes de la obra que va a empezar a las 7, lleguen antes. Y la obra es gratuita. O sea, y es una gran obra. Ojo, sí. De hecho, yo lo comentaba, una obra que recibió una muy buena crítica, se viene montando hace bastante rato. De hecho, yo me acuerdo en ese tiempo estaba igual un poquito cara. Y acá está gratis. Sí. De hecho, hay un artículo. Pueden buscar Colibrí, la obra de Malucha Pincho. Y hay harto escrito sobre la obra porque es bastante potente y es bastante buena. Es familiar. Así que eso va a ser el día sábado 11 de octubre. Y, de hecho, estoy acá a propósito de... Tengo aquí el audio que nos hizo la Malucha, precisamente para acá, de la obra Colibrí. Pasemos a escucharlo un poquito, que tiene que ver con esta convocatoria para el día sábado, 11 de octubre. Amigas y amigos de Villa Francia, soy Malucha Pinto, soy actriz y quiero invitarlos el sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde a ver nuestra maravillosa obra Colibrí, el viaje del alma. Estaremos presentando nuestra obra en la cancha Club Fernando Salas, en la portada 5219. La entrada es liberada. No fallen, los esperamos. Ahí estaba la cuña que había grabado para Radio Villa Francia, ahí la Malucha Pinto, y le mandamos un saludo, que también está en una semana media con la nube negra. Así que ahí también le mandamos toda la fuerza y todo el ánimo. Estoy viendo que ya estamos llegando casi al epílogo, quedan un par de minutitos nomás. Decir que hoy día se está llevando a cabo en México la marcha a propósito de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto en el estado de Guerrero, en México, pero esto ya a nivel nacional. De hecho, es más, al otro lado de México, los zapatistas también se sumaron a las convocatorias y se sumaron también al llamado exigencia, y en la secta sacó un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pide y exige la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Normalista Rural en Iguala, Guerrero, estado de Guerrero, allá en México. Y ya estaba generando bastante complicaciones al gobierno, porque habían toma, incluso hay una toma de una estación petrolera en estos momentos, a propósito, en el marco de la exigencia por los estudiantes detenidos desaparecidos. Que hasta el día de hoy, ojo, no se ha corroborado de que los que encontraron en las fosas sean. Se especula todavía hasta el momento, y la familia exige precisamente de que vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Así que nuestra solidaridad también con la gente de México y también los residentes acá en México, particularmente la gente ahí del estado de Guerrero, que también nos ayudó para comprender a cabalidad esta situación. Y le recomendamos, sobre todo, poner ojo a lo que era el proyecto de los normalistas, a lo que sigue siendo, porque hicieron funcionar inmediatamente la escuela. Eso es muy potente. De hecho, por ahí también hay una campaña que la pueden escribir, donde están las fotografías de los 43 estudiantes, de cada uno. De hecho, creo que faltan como unas 3 o 4 más o menos que no aparecen en el tema de la fotografía, no se tienen. Así que toda nuestra solidaridad con la gente allá en México. Desafortunadamente la primera vez, ya ocurrió en diciembre del año 2011 la muerte, el asesinato de 3 estudiantes de la misma escuela normalista allá en México. Laura Casas, a propósito de lo que estamos hablando delante, del tema Jumbo, tenemos una presidenta gordita y las mujeres sobre 35 años son gorditas, es nuestra. Esto a propósito de la polémica que se armó con el tema Jumbo, y que se sabe que es un fake, que la foto está truca, pero de hecho a mí me llama la atención que igual salga esa flaca así, con el carro grande y otro carro chico. Pero bueno, parece que era más polémica que saliera una gordita, la gente se espantaba más con la gordita que con el tema. O por lo menos uno vio eso. Sí, pues. Uh-huh. Sí. A mí me espanta más este estereotipo que hacen, y que ni siquiera está ni cerca de ser el promedio, por ejemplo, chileno. Uh-huh. Bueno, Jumbo tampoco lo es, así que ni la familia Paulman, ni nada más. Otras también huelgas que se vienen tiene que ver con el metro. La línea C del metro, los que trabajan en la línea C del metro en estos momentos están, entre comillas, paralizados, porque se le quitó la licitación a la empresa italiana a la cual ellos fueron contratados, pero el metro ahora, como le quitan la licitación, por supuestamente por algunos problemas de contrato, que se va a resolver durante esta semana, todavía no está claro, ellos habían hecho una huelga en agosto. Habían conseguido varias de sus cosas, pero ahora la empresa por la que trabajan, Metro le termina como el contrato. Le dice, ¿sabe qué? Ustedes ya no vamos más con ustedes. Qué raro, porque es la empresa que ha hecho casi todos los piques y las líneas y ha trabajado en otras cosas. Es una de las más grandes en esta área de Europa y que también tiene una filial acá en Chile. O sea, entonces, esto puede traer como que les desconozcan todo lo que han logrado con la empresa que se va. Hasta el momento no. A que llegue la nueva empresa. Y por eso quiero ser súper claro, porque terminamos de chequear esto. El Metro ha garantizado todo, incluso la continuidad del trabajo para la nueva empresa que pueda contratarlo a ellos y se mantenga todo tal cual. Ellos se van a hacer cargo del finiquito. Pero es un tema que está en veremos. De hecho, mañana recién hay una reunión, jueves, por eso estamos cautos. Y por eso estoy diciendo, ojo con esto, que se viene. Ayer sacaron un comunicado público, se estaba leyendo mal porque decía como que Metro lo había despedido y no es efectivo, por eso chequeamos con la fuente ahí directa, en el cual se señala que el jueves mañana tiene una reunión, el viernes ya van a tener claridad respecto a cuál va a ser su situación laboral, particularmente los que están en los piques, el pique Franklin, con los que estuvimos hablando con el dirigente sindical. Porque si la empresa le cortan el contrato, obviamente a los trabajadores tienen que hacerle un finiquito y pueden ser vueltos a contratar por la empresa que se va a hacer cargo. Es un poco porque lo que ofreció en palabra claro, si eso y es lo en que reuniones tienen que hacerse. Metro. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Eso ha ofrecido Metro, pero tiene que haber constancia de eso, tiene que haber una cosa más formal, y en eso están, en ese proceso mañana tienen reunión. Cosa de que no en este traspaso vaya a quedar gente fuera, claro que sí. Así que atento con los trabajadores de Metro. Línea 6. Los trabajadores de la línea 6 del Metro, que son los que están construyéndolo. A esos trabajadores nos referimos. Y otra cosa, ya como para terminar, que llamó bastante la atención, que tiene que ver con un GC. Ayer también hablamos de un GC. Un GC que es un generador de caracteres, que anoche salía en Telenoche, esto del Canal 13. Virus del ébola llegó a Europa y amenaza al mundo. Que tiene que ver con un tema de reflexión respecto a aquello. Como ayer lo conversamos, el ébola existe desde el año 1976 que se descubre. Está presente en África, de hecho jamás ha desaparecido desde ese tiempo. En este último rebrote, no voy a meterme con ninguna teoría de conspiración acá ni nada por el estilo respecto a las razones de por qué aparece nuevamente de esta forma. Pero señalar y consignar de cosas que tenemos certeza, de que han muerto cientos de personas en África. Cientos. De hecho, hay zonas de África que están en cuarentena, o sea, que la gente no puede entrar ni salir de ahí. Hay un caso confirmado de ébola en España particularmente, había en Estados Unidos todo el tema, y esto se convierte ahora en una amenaza al mundo. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿África no es parte del mundo? ¿O cuando mueren gente pobre y negra, gente de África que sirve para hacer safari y un montón de cosas, y mostrar documentales en National Geographic y un montón de otras cosas más, no importa? Pero cuando hablamos de gente blanca, de un país europeo, es tema y el mundo está en amenaza. A mí me parece violento eso. Y me parece violento que acá se reproduzca eso. De hecho, pasó hace casi una semana cuando se detecta este caso en Estados Unidos. Y todos los noticieros que llegó el ébola a Estados Unidos y todo el tema. Bueno, llegó hace caleta de rato. El ébola, como ayer estaba conversando con alguien acá, dice que por un lado es bueno. Porque cuando muere gente blanca, ahora va a haber científicos preocupados de encontrar una cura. Porque la verdad, de otra forma, daba exactamente lo mismo que muera gente en África. Porque cuando empieza a morir gente blanca y gente que puede ser cualquiera, empiezan a decir, ya, hay que invertamos y encontremos una cura para esto. que obviamente se va a vender. Y si esto se convierte en epidemia, se vende a nivel de Estado. Y eso genera mucha plata. Es lamentable y es triste. Y ya es patético. No vamos a hablar de la prensa canalla nacional, pero esto es de copiar. Porque eso, ese GC, el generador de caracteres que está abajo, estaba en el noticiero gringo y europeo. Acá llegan y copian nomás. ¿Cachai? Y después hacen seminarios sobre el periodismo y toda esa vaina. Lamentable. ¿Periodismo serio? Claro, no sé si o periodismo con profundidad y todo. ¿Investigativo? Lo demás. Claro. ¿Como el de la gente espera en los paraderos, tú dices? Ese mismo. Gente espera micro en los paraderos. Increíble golpe noticioso. Casi nos fuimos de espalda cuando nos enteramos que la gente... Imagínate en un país, gente esperando micro en los paraderos. Oye. O sea, ¿dónde se ha visto? Roy Diego dice que el ébola ya llegó a Chile hace muchos años. Aquí viene la talla. Sí. Deja esperar la batería acá. Dale, ahora. Ébola Bombay. Me imagina un chiste así. Ay, es que yo me río mucho con Roy Diego. El humor diferente. Bueno, ya. El humor diferente de Rodrigo. ¿Lo publicó eso? No en Twitter, en Facebook. Ah, ya, no cacho, vaya. Yo sí. O sea... Chile tiene su... Sí, está publicado, dice. Chile tiene su propia mutación del ébola. Ébola Bombaer. Ay, sí. Viña del Mar lo espera. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. El Festival del Guaso Olmuez también. Eso es Olmuez, pues no es Viña del Mar. Ahí le van a robar el chiste y ahí va a ser, se va a andar circulando por ahí. Sí, pero ya sabemos que es de Roy Rigo. Para que sepa. Sí, pum. Ayer está viendo una foto. Ahora va a salir la cura del ébola. ¿Ah? ¿Cómo lo van a mitigar y todo? Porque África, cuando está en África, ya da lo mismo. Como decía el Toño, sirve para los safari y todo, para mostrar cómo la gente sí se puede morir de hambre y de sed, cómo el cuerpo empieza a transformarse, el de los niños, porque tiene la cabeza más grande, y empiezan a explicarte. Para eso sirve. Pero como no, laboratorio. Claro, no sirve para nada. Esto. Me llega una información que dice: colectivos en paro por chico baleado en la Universidad Arce. ¿Qué onda? Es que parece que uno de los padres era colectivero. No estoy seguro si eso es así. Déjame chequearlo en eso. Yep. Que me llegó acá. Así que así, así muestran en África. Para eso sirve la África. Po. Claro. Y para sacar los diamantes y todo eso. Obviamente, el cobre, el oro. Sigue siendo pobre. Sí. Y lo mismo Marfil. De siempre, de allá desde Europa. Ellos son los que se siguen enriqueciendo. Po. Sí. Pero África como tierra, como tal, es rica. Pero sus pobladores, su gente, está solamente para experimentar, para ver, vamos a ver cómo mueren. Vamos a hacer una campaña de, no sé, por la Cruz Roja, va a viajar a alguien para allá, una cajita de medicamentos. No, es que las tribus están peleando. No se puede ir. ¿Ah? Y cuando se pelean acá en Europa... Claro, pero es claro. Que por eso sí es la diferencia. Claro. En África está para sacarle los recursos nomás, extraer todos los recursos rápidamente. Un continente exquisitamente rico, claro, en recursos naturales. Pero les vamos a quitar todo rápidamente y si les pasa a ellos, les pasa nomás. De hecho, cuando toda la ayuda humanitaria empezó en África, África ha ido al descenso. No solamente por los señores de la guerra, por el tema del armamentismo y todo el cuento. Porque obviamente no solamente los diamantes, que una gente tiene esa como visión media hollywoodense, sino también petróleo, cobre, oro. Hay un montón de recursos interesantísimos, gas. Hay maderas, que son maderas preciosas, que se le llama como el ébano, el sándalo, el, ¿cómo se llama? La madera esta de palo de rosa. Bueno, nos hermandamos la tricontinental con África porque la verdad estamos igual de saqueados. Sí. Sí andamos por las mismas. La única diferencia es que creemos que estamos que están de supervisores acá la gente que ponen. Pero claro. La verdad, nada más que eso. Llegando al final de este matinal del día miércoles, esquizofrénico e inestable, como todo día miércoles, nos disculparán. Pero sí hizo lo que se pudo también. Y no es culpa mía. Sí. Oye, buen peinado ese. La chasquilla está notable. Media ochentera igual. Tú estás buena. Con laca. Bien. Déjalo así nomás. Total, nadie me ve. Ahí está. Pastas frescas caseras desde 1500 para 4 personas. Tomate, espinaca, beterraga, tomillo, ajo, albahaca, Facebook. Ahí está. Ya, ahí lo tiro. Enana del demonio. Perfecto. Ahí está. Para los que querían. ¿Qué vamos a hacer? La verdad nomás, po. Sus micrófonos para despedirse. Antes de pedirme. Con el grito, vale. Si vais mañana, si vais mañana es porque vais preparado. Ah, tranquilo. Preparado. Antes de pedirme, quiero recordar esta fecha de hoy día, en forma muy especial, 8 de octubre, hace 47 años, es asesinado en Bolivia, Ernesto Che Guevara. Había sido tomado el día 7. Exactamente. Que el día 7 fue tomado detenido y el día 8 es asesinado en La Higuera. En La Higuera en Bolivia. En Bolivia. De hecho, en algunos lados se ocupa el 9. De hecho, sí. Generalmente la actividad en Bolivia se hace en el 9. Sí, sí, sí, cierto. Y siempre hay un tema y toda una discusión política respecto al tema. Como que nunca quedó bien claro si lo tomaron el 7 y lo mataron el 8 o si lo tomaron el 8 y fue muerto el 9. Siempre ha habido esa como diferencia. Pero la mayoría de la gente piensa de que sí pudo haber sido el 8. Cuando fue asesinado. Así que, recordando esta fecha, que para mí es importante, y supongo que para muchos también, de un hombre consecuente, y que más allá de que muy inteligente, con mucha sabiduría, pero consecuente hasta el último momento, que lo importante en un revolucionario. Bueno, me despido y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Ya, pues yo me despido también dándole a todos un fuerte abrazo. Nos reencontramos en la noche en Las Hijas de Afrodita a las 10:30. ¿De qué vamos a hablar? ¿De sorpresa. Qué? Ah, ya. Sorpresa. Y recordar también que ahora a las 3 de la tarde, la Estepa 8:45, están los abogados atendiendo hasta las 4:30 de la tarde. Yeah. De forma gratuita, si quieren venir a hacer consultas, acérquese. También recordar mañana la marcha por la educación a las 10 de la mañana desde Plaza Italia. Y también el día sábado la obra Colibrí a las 7 de la tarde. Llegue antes para que disfrute. Si tiene algo que vender, tráigalo, haga su aporte, todo. Va a haber música en vivo. Un buen grupo tocando de vecinos de acá de la villa, rock latino, y después todos tranquilitos a ver la hora en la Malucha. Eso, pues, no sé qué más tenemos para estos días, no recuerdo más. Marcha mañana. No, sí, ya también la dije. Marcha. El domingo, marcha mapuche también. Domingo 12 de octubre. Domingo 12 de octubre. No es marcha mapuche, es marcha por la resistencia indígena. Ya, por la resistencia indígena. Van varios grupos étnicos a. Ahora, de hecho, incluso salen marchando a Rapa Nui, salen Aymar, está claro. Bien multicolor, igual una de las más potentes son los mapuches, pero se ha convertido, ¿cuánto? Unos 6 años, 7 años, ya en una gran marcha, por lo menos acá en Santiago. Claro, así que recordar también esa marcha, es a las 11 creo en Plaza Italia. Y besito para mi bebé que va a estar de cumpleaños. ¿Cuál? Mi bebé. ¿Cuál, po? Samito, por mi bebé. Ah, el que nos rayó el piso el otro día. ¿Cuándo te rayó el piso? Cuando se rió. ¿Te puedo acusar que lo golpeaste? Oye, tiene unas paletas hermosas, no. Mi bebé. Sí. Y el Toño lo golpeó. ¿Sí? No, sí. Es verdad. Sí, lo golpeó. Oh. Fue en defensa propia igual. Cabrón, mierda. ¿Qué te pasa? Que venga, pues. No, si va a venir siquiera tanto a su tío Toño y a su tía Mandoladora. Sí, mucho diría yo, pues sí que hay bien lejito nomás. Se despidió y se entró a despedir de nuevo y después quería seguir despidiéndose. Y ahora dije, ¿a dónde va yo vos? Retirado. Pitufo, endemoniado. Y cierra la boca que me rayé el piso. Tiene más linda sus paletas. Sí, son buena gigantes. Onda. ¿Ah? Sí. Lástima que incomprendido en los colegios siempre lo echan, pero bueno, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te pasa? Así que besito para el que va a estar de cumpleaños feliz y que me... ¡Oh! Oye, cumpleaños feliz. ¿Cuántos años cumple? 10 años, sí. Para el solo. Y quiero, no sé si los amigos tienen, quiero ver cómo encontrar la historia del Che para él, adaptada para él, para su edad, de Camilo, de Clotario. Así que si alguien tiene esas historias así como adaptadas para niños, para que empiecen a comprender, uh-huh, puta, mándenmela, por favor, también. Y de la Lumi, de... Uh-huh. Ayúdame. No sé de qué está... Yo vengo recién... fue a buscar mi invitación. Hay una para cada usted, para cada uno de ustedes. A mí me la entregaron en las manitos. A mí también. Oh. Es que a los que aprecian a los, por formalidad tengo la tuya y la dejaron junto con otra. Por ahí está guardada. Sí, tenemos cumpleaños del Teo también. Sí, ¿cuándo sí. Es la del Teo? El 29, creo. 25. Que. El 25. 25. ¿Y el Sammy? El domingo. El domingo. Pero no sé, porque si hay marcha, no hay cumpleaños y hay marcha. Ya, pues. Ya. Sí, listo. Eso es todo. Ah. Sí. Mira, bien bonito lo que armaron los chiquillos, sí, con el tema del Teo. Manos. El Teo, sí. Que la verdad ni va a saber del cumpleaños ni se va a acordar cuando sea grande, pero en general estos cumpleaños pa' guagua son pa' grandes. Son pa' grandes. Sí. Ah, así que ahí nos vamos a curar y todo. Pero que se lo no. Se no. Le guarden. Sí, el pues se va a curar, que te creo. Que le guarden para es cuando él sea grande vea, mira lo que hicieron para mi cumpleaños. Oye, lo que estoy pidiendo, escúchame, es la historia del Che, la historia de Camilo, la historia para niños, adaptada para niños, a ver si alguien la tiene que me la mande. Y a propósito de Camilo, a propósito de este, le mandaron un saludo también ahí a la gente de allá en Colombia. Y aprovechar de darle para que, si quieren también aprender y profundizar, anoten @ELN-RANPAL, tal como suena con N. Uh-huh. @ELN-RANPAL, que es la radio de ELN en Colombia. Salud ahí. A propósito, Camilo Torres Restrepo y otros más y todo el tema. De hecho, hay un especial, por eso lo digo, porque ayer lo estaba escuchando. Ahí un saludo grande a la gente de Radio Nacional, Patria Libre se llama. Voz, lucha, resistencia del pueblo colombiano. Ahí los cariños correspondientes a la gente del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Okay. Y tienen en términos radiofónicos también audios respecto al tema de historia de varios más. Sí. Una guerrilla de carácter guevarista, de hecho tuvo Camilo Torres ahí. Y claro, estaba buscando las celebraciones, la mayoría de celebraciones en el continente van a ser mañana, 9, por el Ernesto Che Guevara. Por eso esta discusión histórica respecto de cuándo lo detienen, estaba herido, el Yuro, y después llevado hasta la escuelita ahí en La Higuera, donde es ultimado, dicen algunos, con la presencia de los agentes de la CIA. Claro. Le habían mandado Rangers para allá. Los Rangers son esos de boinas verdes, Rambo, ese es un Ranger. Para apoyar al ejército boliviano, que no se la podía con la guerrilla, digámoslo. Mm. Independientemente de las discusiones que han habido, si era conveniente o no conveniente. Un tipo gigante, así que vamos a estar hablando también del Racho Bien ya mañana, estamos yéndolo. Y aparte de la marcha y todo lo demás, vamos a estar transmitiendo lo que sea necesario. Exacto. Lo necesario. Hasta que termine la marcha, porque las marchas siempre... Como que termina la hora de noticias, po. Ahí como que empieza justo, la otra marcha. Justo a la 1:30. Mira, empieza. va a saltar. Empieza lo de pequeño saltamonte. Va apurado. ¿Ah? Hoy es mañana la cosa. Déjate, ansioso. No, es que quiere dormir todo el día. ¿En serio? Es que mañana vamos a verlo. Yo pensé que era una actividad formal, solemne. Parece que con fiesta la cosa. Sí, pues a mí que va a estar todo en fiesta hoy. Todo chispeado. Con ese chispazo, ¿cómo se dice? Ya. Sí. Bueno, la cosa es que mándenme por favor los documentos a mi Twitter donde los puedo encontrar de la Lumi, de la Araceli, de Camilo, del Che y del Clotario. Yo tengo por ahí un archivo para mis hijos. No, es que lo quiero para el Sammy. Quiero que el Sammy empiece. Claro, yo ya. Creo que hay un sí. Que por ahí tengo. Necesito que mis hijos empiecen ya a dejar de ver tanto mono gringo, tanta tontera, y empiecen a... Bueno, viene también de uno, pero también necesitamos reforzar. Entonces esto yo creo que igual es bueno. Sí. Mi visión, por último, educación popular. Como idea, pues espero que caiga en algún oído receptivo, que tenga el don de la escritura y se ponga a escribir estos cuentos. Claro. No cuentos, sino estas historias de estas personajes, estos compañeras y compañeros que marcaron un hito importante en nuestra vida y en nuestra historia americana. Y sí. Antes de irnos, decirles que atentos, la gente del sector D, 5 de abril, San José, Las Rejas Norte, Pajarito, Vista Hermosa, Curacaví, El Estero, Luis Infante Cerda, Estación Central, mañana hay corte de agua, así que guarde agua hoy día. Esto debido a trabajo en la red de distribución del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. SMAPA informa de un corte programado que se realizará en su sector. Lo vamos a poner en las redes sociales para que también lo vea la gente. Esto va a ser mañana 9 de octubre del 2014, desde las 0:15 a las 6 de la mañana. Va a ser en la hora de la madrugada. Sobre todo, atento a la gente, y no sabemos que de repente puede haber complicaciones y todo el tema, sí. A la gente se levanta temprano y deje todo eso. La teterita, el hervidor con agua, una ollita por si acaso. Esto va a ser, insisto, el jueves a partir de las 0:15 horas hasta las 6 de la mañana, entonces, ya esta madrugada que viene, atento, si que puede guardar por lo menos lo básico, nada, ahí en alguna piscina, pero lo menos lo básico, tenga ahí su teterita, como dice la Inés, un termito, alguna cosa para lavarse la carita, el poto, algo por el estilo, digo yo. ¿Ah? No, pues, es que lo digo para que vaya encachado mañana igual, pues sí. No hay así, hay como al lote. Ah, porque te la vi el poto. Oye, se quiere ir a cada rato y está todo el rato así como... Parado, ¿Ah? ¿Te quiere ir? No. Entonces, ¿por qué estás a cada rato así como parándote, así como ya, pues termina? No, pero ya me fui de ir al tiro. Ya. Chao, a las chicos, 6 de la mañana voy bien. A estar en la pega todavía, así sí, que no en cascón. Pero ahora deja agua guardada ahora. Sí, po. Sí. ¿Para qué? Para que mañana te laves y tomes desayuno antes si de salir. Voy a llegar a las 9 a mi casa. Pero te están diciendo que nunca se sabe, po. Oye, estoy diciendo que tú te llegues, tienes tu tetera con agua para que te llegues a tomar un café, tomes desayuno y te vayas. No voy a llegar allá a comerte todo lo que hay, po. Exactamente. Ya. Bueno. Chao, que estén bien, chicos. Nos escuchamos en la noche, 10:30, las hijas de Afrodita. Nosotros nos despedimos. Hoy día va la hija de Afrodita en vivo a las 22:30. Así que atento con eso. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos cortamos mañana a las 10. Recuerden, mañana día de marcha, así que vamos a estar con ellos. Que estén muy bien. Y saludo a la gente que escucha en la tarde la retransmisión. Esto fue el matinal. Jorge Montesino. ¿Ah? ¿Por qué Jorge Montesino? Que uno que siempre está mandando información. Ah, ya, bueno. Sí. Sí, nunca lo hemos saludado. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien, chao. En plena La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos.